Bueno, hablando un poquito más acerca de lo que estábamos viendo, según el impío tiene que ser destruido. Y bueno, nosotros entendemos que el impío no tiene más que un solo pensamiento. Cuando el Señor se ha enojado con su pueblo, siempre ha tenido el pensar destruir a los impíos por causa de los justos. Los justos siempre han tenido esa disposición de querer caminar en todo momento. El que cree en Él siempre hace el por andar en las veredas y en la senda del Señor. Pero bueno, el impío se le olvida, no se da cuenta, como mencionábamos hace rato. Y el impío constantemente en todos sus caminos, pierde el sendero. Voy a invitarlos a que lean el libro de Proverbios 4, versos 18 y 19. Proverbios 4, 18 y 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y bueno, con lo que veíamos hace rato, él menciona que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y bueno, para nosotros debe de ser el camino así. Cuando empieza a iluminar, empieza con una luz muy tenue, muy baja. Esa luz, conforme va pasando el día, va creciendo. Y así son los justos. Conforme van entendiendo su palabra, van iluminando, van haciendo que las cosas sean a una perfección en la cual el hombre deja de practicar el pecado. El verso 19 describe que el camino de los impíos es como la oscuridad, que no sabe dónde tropieza. Y ese es el punto, que no lo saben, porque si lo supieran, no cometerían todos los errores que cometen. Y eso es lo que tratamos de explicar a nuestros hermanos. Claro, el impío no se da cuenta cuando está enojado, el impío no se da cuenta cuando hace el mal, porque aunque le digas que está haciendo mal, en su ira y en su enojo no se da cuenta. Siempre trata de justificarse porque ve a los otros que se equivocan, pero no se da cuenta que mientras le quiere echar la culpa al otro, no se da cuenta que está haciendo el mal. Y entonces nunca se dará cuenta. Siempre el hombre que se justifica se encontrará que hace el mal, pero no se da cuenta. Por eso describe que el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y claro, él sigue caminando, pero no se da cuenta en qué es lo que le tropieza. Y recuerden que la palabra tropezar es igual a lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, si no mal recuerdo, que es el hecho de que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Es el verso 8 y 9, si no mal recuerdo, y entonces, ese es el camino de los impíos. Ellos nunca se dan cuenta en dónde tropiezan, porque son desobedientes a la palabra. El desobediente no se da cuenta si está haciendo bien o está haciendo mal. Para él, el camino es andar. El camino es andar, caminar, pero no se dan cuenta que el tropiezo está ahí. Entonces, por eso es importante que entienda que el que anda en la impiedad debe de darse cuenta, debe de recapacitar. Si no pone atención en sus obras, bueno, tendrá que despertarse en un lugar donde no se despiertan los justos. Entonces, entienda que para eso sirve el Yom Kippur. Los pecados por hierro son los que se pueden librar de la muerte. Son los que pueden librar ese camino de la oscuridad. Yom Kippur para eso sirve, para expiar los pecados. Pero según para los justos, o lo que le fue dicho a Nicodemo, que los que son nacidos de Dios no practican el pecado. O lo dice la primera carta de Juan, en su capítulo 1 y en su capítulo 2, que los justos no practican que los justos no practican el pecado, porque son nacidos de Dios, y no pueden pecar porque son nacidos de Dios. Y eso sería el propósito del que estudia la escritura, medita en ella, y describe que para ellos fue el Mesías piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay que entender que toda esta gente tropieza, pero porque no ve el mal que está trayendo sobre de sí. Y bueno, lo que intentamos es hacer esa diferencia. Si el impío tiene que ser cortado, hay que entender que vamos a encontrar mucho versículo que tal vez podemos malentender desde la perspectiva de lo que es el la palabra Rasha, junto con el concepto de la palabra Abad, que sería no el de perecer, pero hay mucho versículo que habla de esta manera. Voy a tratar de citárselos porque, como lo leíamos hace rato en el Salmo 1, versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos dice que perecerá. Pero no es tanto el perecer, sino el contexto nos indica, nos enseña que se desviará, se perderá. Capítulo 9, verso 5 del Salmo, por favor. Salmo 9, 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Dice que reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Claro, el hecho de haber desaparecido este nombre de las naciones por siempre y para siempre es lo importante. Ahí viene el concepto de la palabra Abad y el concepto de la palabra Rasha, que viene como malo. Capítulo 37, verso 20. Sí, Salmo capítulo 37, verso 20. Y 21. Salmo 37, 20 y 21. Mas los impíos perecerán y los enemigos del Señor como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Dice que mas los impíos perecerán y los enemigos del Señor como la grasa de los carneros serán consumidos. Y ahí viene el concepto Rasha y el concepto Abad, que dice que el impío perecerá. Dice que será semejante como la grasa de los carneros que será consumido, se disipará como el humo. El impío dice ahí que toma prestado. Dice que el impío toma prestado y no paga. Y más el justo tiene misericordia. Hay una diferencia con respecto al impío y hay una diferencia muy clara con lo que es el justo. El justo siempre tiene para dar. Él no se preocupa de darle porque entiende que no es de él nada de lo que posee o lo que tiene. Pero describe que el impío pide prestado y no paga porque tiene un mal pensamiento. Es como aquel que pide el fiado, el que vive de esto que hoy en día nos proporciona una gran cantidad de gente, que es las cosas a crédito. No tendríamos por qué tener el pensamiento de estar comprando cosas a crédito o de tener cosas que puedo pagar después, porque ese es el pensamiento de las personas, comprar todo a crédito. Eso debería de quitarse en el pensamiento de los que hemos creído en el Poderoso, porque de alguna manera u otra, las personas que tienden a meterse en este tipo de cosas, pues bueno, es porque hay algo que está mal en su interior. Tal vez no será una persona que pide dinero y no lo paga, pero sí tiene la codicia por las cosas que no le pertenecen. Es importante que no lo tuviese en su corazón, sino que pagas. Bueno, los voy a invitar a leer el Salmo 119, verso 95. Salmo 119:95. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Y bueno, el concepto de lo que trato de mencionar es que este verso también menciona a los impíos, son los Rasha, me han aguardado para destruirme. El concepto aquí de Abad no la tradujeron como el perecer o matar o desviar, sino lo tradujeron directamente como se traduce versos como la palabra karat. Aquí lo tradujeron como destruirme. Pero ciertamente los impíos aguardan el camino para ponerle el tropiezo a los justos. Como describe él, mas yo consideraré tus testimonios. Y eso es lo importante que tiene en mente el creyente. El creyente tiene sus pies bien plantados en la tierra, entendiendo qué es lo que tiene que hacer. Por eso es importante que el creyente no tiene que preocuparse, como lo vemos en el Salmo 49. Tiene que estar consciente de lo que hace, tiene que estar consciente en todo lo que hace sus pasos, sus caminos, sus obras. Porque desde el punto de vista, cuando menciona acerca de la gente que pide lo fiado, pareciera que no tiene nada de malo. Bueno, no sé si me dio a entender que cuando una persona pide lo fiado, es una persona que realmente está codiciando algo porque no lo tiene. No tendría por qué tener en su corazón. Bueno, es que yo creo que se hace como algo común. Es algo común en las personas querer tener sin realmente tener la posibilidad de adquirirlo o de comprarlo. Sí, no sé si me doy a entender con lo que digo, porque querer desear una cosa que no se tiene. ¿Y por qué vas a desear algo que no tienes? Eso es lo que provee el poderoso. Si el poderoso provee, haces las cosas, pero no estás preocupado, afanado el querer tener algo que no posees. Y ese sería el propósito de nosotros. Como la leíamos hace rato, que tengamos que comer y que beber, seamos más que contentos. Él sabe que tenemos necesidad de todas las cosas, pero tenemos que dejar que el Señor nos permita llegar a un crecimiento. Nosotros debemos de buscar, como dice, el reino de Dios y su justicia. Ya todas las cosas se añaden, pero es que estamos preocupados por querer hacer las cosas. El mismo poderoso nos proveerá de las cosas, pero con pleitos y contiendas por querer hacer las cosas, quiere decir que estamos mal, no estamos pensando exactamente en lo que debemos de hacer. El pensamiento del hombre debe estar centrado en las cosas que debe de hacer. Los impíos piensan de toda esta manera. Sus pensamientos no son para amar al prójimo. Sus pensamientos no son para amar al prójimo. Sus pensamientos no están en vivir en la pobreza. Al contrario, el impío siempre está pensando en tener, el poseer, el poner tropiezo, el odiar, el tener la enemistad. El impío siempre constantemente tiene esto, pero el creyente no, el creyente tiene un pensamiento totalmente diferente. Si nosotros, según lo que dicen los libros, tenemos que cambiar. Y eso cuesta mucho trabajo desde la perspectiva cuando no vemos las cosas o no las entendemos. Pero el propósito de todos nosotros es llegar a la comprensión de no cometer los errores que cometen los demás. Por eso es importante que lo tengamos en mente. Ahora, si nosotros hemos venido a conocer a Yeshua, permítame tantito. Bueno. Entonces, según esto, el propósito de nosotros es cambiar, tener un pensamiento diferente a los hombres de esta tierra, según es lo que nos dice el Salmo 49, que pensemos en todo momento en lo que debemos de hacer para agradarlo a Él. Nuestro pensamiento hoy en día que hemos creído en Yeshua es que debemos de cambiar en algo. Él ha hablado acerca de darle vida a los hombres después de la muerte. Por eso los libros siempre hablan de esta manera, como en Efesios 2, versículo 1 y verso 2, por favor. Efesios 2, 1 y 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si él describe que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Pero es algo muy importante. Algo que ha molestado más al poderoso es que los hombres tengan el espíritu, que hayan conocido el espíritu y que no lo obren. El Señor creó algo. Y hay que entender que lo que el hay que recordar que cuando decimos que el hombre fue creado del polvo de la tierra, eso quiere decir que cuando Elohim dijo que creó al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, eso quiere decir. Es pregunta. Recuerden que el polvo es estar en un estado de muerte. Y dice que creó al hombre del polvo de la tierra. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y fue un hombre en alma viviente. Bueno, desde ese punto de vista, a los hombres describe que a él les dio, porque andaban según la corriente de este mundo. Pero según el Salmo, según el Génesis, cuando les dio su conocimiento, según les dice que cuando les da el conocimiento y les da la enseñanza, los hizo en hombres vivientes. Pero resulta que lo se olvidó y el capítulo 6, versículo 3, dice que él les dio un espíritu, pero dice que se corta, mi hermano. Ajá, se le corta. Ahí me escuchan bien. Génesis 6:3, por favor. Génesis 6:3. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, según esta parte de la escritura, describe que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y vaya, es una contención, porque hay que entender que dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pues ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero hay que entender que el Señor tiene una razón. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Cuando decimos que no va a contender es porque, ¿qué entendemos por el concepto de la palabra contender? Cuando dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne. Claro, yo tengo un pensamiento y yo veo a los hombres. El Señor ve a los hombres, saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. De ahí que es que se enoja y se llena de ira porque los hombres sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Pero es algo muy fácil de entender. No toda la gente tiene a bien a querer cambiar. Le interesa porque creen que hay una vida eterna, porque saben que hay una vida después de la muerte. Eso lo sabía la gente del Génesis, como hoy en día lo saben ustedes. Y por eso es que le dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Claro, porque contender es reprender, llamar la atención, Y describen los versos más adelante, del 5 al 8, que sus pensamientos de los hombres era de continuo solamente hacer el mal. Y por eso describe en el versículo más adelante del capítulo 6, que destruiría a todos los hombres en que tenían el espíritu de vida. Claro, porque los hombres tenían el espíritu de vida, como en este caso cuando dice que les dio vida, ¿no? Ahí describe Efesios 2, verso 20, verso 2, verso 1 y 2, describe que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, cuando yo leo el Génesis, me hace entender que exactamente lo que pasaba en aquel tiempo es lo que pasa en este tiempo. Si destruye el Señor a la gente de aquel tiempo, destruyó a pura gente que tenía el espíritu de vida. Y eso es lo que es, lo que llama mucho la atención. Porque Él no iba a destruir a las naciones, o no iba a destruir a toda la gente por causa de que fueran malos, sino que destruiría específicamente a estos. Versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero dice que se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra. Cuando Él dice que se arrepiente de hacer al hombre, no era los gentiles. No estaba hablando de la gente que no le conocía. Específicamente era gente que le conocía, como nosotros le conocemos. Y dijo el Señor: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Recuerden que el que él haya creado a alguien es por el hecho de la predicación. Se les enseñó, conocieron la verdad, conocieron la palabra. Pero hay algo que está en el pensamiento de ellos: la vanidad, la codicia, el mal pensamiento. Y eso es algo que el hombre no puede quitar de su vida, de su ser. Entonces dice que dijo el Señor: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. No está hablando en general de toda la humanidad, está hablando específicamente de los que han escuchado su voz. Porque ese es el problema, que la gente escucha, pero no cambia. La gente oye y no hace el propósito de decir: voy a cambiar mi vida. Ese es el problema. No estamos hablando de la gente que no le conoce. Génesis capítulo 6, verso 17 expresa algo más detallado de este asunto. Vamos a leerlo, por favor. Génesis 6, 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y entiendo que el punto es de que el Señor está enojado, está lleno de ira. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir todo. Toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Y lo aclara: he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. ¿Qué es lo que hay debajo del cielo? La tierra, no el mar. El problema es que es la tierra con la que tiene el problema. El problema es con la tierra, porque la tierra es quien escuchó. Por eso tienen espíritu de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y leemos los versos anteriores y el verso 12, verso 13, me describe exactamente lo mismo. Él está enojado con los hombres que tienen el conocimiento. Miró Elohim la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Elohim a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, en aquel tiempo, los hombres que conocían de la palabra, era con los que estaba enojado, no con los gentiles, porque los gentiles no le conocen. Pero ese es el problema. Él destruyó a su pueblo estando en el desierto. Él no destruyó a los egipcios. No los aniquiló a los egipcios. Solamente destruyó a parte del faraón y a parte de la gente de Egipto. Y eso porque faraón, todo lo que dijo se cumplió. Y trajo el mal, el mismo rey de faraón, a la tierra de Egipto. Pero encontramos que el que sí mató en el desierto fue a su pueblo. Y vemos a Sodoma y Gomorra, vemos a Nínive, vemos a pueblos que le conocían. Y es exactamente lo que está diciendo el Señor. Pues me arrepiento de haberlos creado. Según nosotros, describe el Efesios 2, verso 10, según del verso 1 y 2, antes estábamos en nuestros delitos y pecados. El verso 10 describe que ahí los creó y nos creó para buenas obras. Si es buena obra tener problemas con un hermano, entonces sigamos adelante. Si son buenas obras tener pleitos y contiendas, sigamos adelante. Si es bueno tener celos, iras, sigamos adelante, porque a eso los destruyó por ser impíos. A los de este tiempo, según la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 7, dice que los cielos y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el día del fuego y de la perdición de los hombres impíos. Y entiendo que su molestia no es con los que no le conocen, su molestia es con la creación. Efesios 2, ya leímos el 1 y el 2, leamos el versículo 10. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en el ungido Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Según esto, Yeshua Mashiach nos ha creado para buenas obras. Pero, ¿quién le quita los malos pensamientos a la gente de lo que piensa el otro de mí? ¿Quién le quita la codicia, la avaricia? ¿Quién le quita a la gente de este tiempo que ha conocido su palabra? Y cuando ustedes leen los versos que dice, trabajad por lo que a vida eterna permanece, por más que leamos Juan 6:27, describe que no nos preocupemos por lo que hemos de comer y beber, pero sí nos dice que nos preocupemos por lo que a vida eterna permanece. Y sin embargo, nosotros todavía, como los incrédulos, no trabajamos por ello. Antes afanamos nuestra vida en las cosas de la carne. Y por eso dice que el Espíritu del Señor no contenderá con el hombre para siempre, pues él es carne. Y me doy cuenta por qué dice que él es carne. Claro, solo está pensando en qué voy a comer, qué voy a beber, qué me vestiré, con qué voy a ocupar el dinero que tengo, cuando en realidad no tendría que ser el pensamiento de los creyentes de esa manera. Y me doy cuenta que para evitar la muerte es algo difícil, porque muchos de los hermanos ni siquiera han intentado visitar a los otros hermanos y menos a los pobres. Porque si se visitan entre los que tienen, pues saben bien que no hay necesidad, pero si no visitan al pobre, imagínense lo que va a destinar el Señor para nosotros. El problema es que es algo grave, es algo fuerte, porque no vamos a entender que en aquel tiempo la gente fue destruida, como va a ser destruida la gente de este tiempo. Está enojado con los cielos y con la tierra. Está molesto porque, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Entonces es algo que llama la atención, porque según los libros, a los impíos destruirá. Pero ¿quién le hace temer a las personas? ¿Y quién hace que las personas teman? Claro, si el Señor le dijera a Alejandro, trae a tu hija y sacrifícala, y hazla un holocausto, ¿qué cree que pensaría Micaela si agarra a su hija y el Poderoso le pidiera semejante cosa? ¿Lo permitirías, Micaela? No la vi. ¿No sabes? Ah. Bueno, quiero que me entiendan que uno debería de entender que según los hijos de Dios tienen vida eterna. Cuando nosotros no tenemos confianza en el Poderoso, pasa algo muy raro, muy extraño, que amamos más a la carne que a las cosas de Dios. Pero yo no entiendo por qué. Porque desde el interior, desde nuestro ser, no cambia algo. Entonces, imaginémonos el punto de lo cual el Señor a veces prueba a su pueblo. Y lo prueba con cosas que para nosotros son fuertes. Pero había hombres que entendían que era amar a Dios y entendían que era obedecer. El propósito de lo que vemos escrito es para que nos perfeccione en la forma espiritual que debemos de ser enseñados. Entiendo que la creación es una creación que debería de actuar de una manera diferente. No actúa de esa manera. No actúa el hombre de esa manera porque lo primero es la familia. No lo digo por lo que mencioné a Micaela, lo digo por la gente que tiene hijos. Lo primero es la familia. Y están preocupados por la familia. Y los que son hijos están preocupados por los padres. Y los padres están preocupados por los hijos. Ciertamente había mucha razón cuando el Mesías abría su boca y decía, los enemigos son los de su propia casa. Estarán 5 en una casa, 2 contra 3 y 3 contra 2. Y claro, no todos estarían de acuerdo. Siempre habría una división en el pensamiento. Pero esa división se da por causa del pecado. Se da por causa de que algunos no quieren entender el camino. Entiendo que eso es lo que nos está costando trabajo a muchos de nosotros, dejar la carne, porque hemos vivido en un tiempo en lo cual, es como describe los libros, son tiempos difíciles. Pero como no lo vemos, no nos damos cuenta de la gravedad. Entonces, lo que tratamos de entender es que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que somos su hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras. Pero está diciéndonos exactamente lo mismo que le dijo a la gente de aquel tiempo. Que no fuera gente que estaba conforme a los deseos del error, viciados conforme a los deseos de este mundo. Claro, son deseos de la carne. Pero los deseos de la carne lo tienen todas las sociedades y todo el mundo tiene las mismas necesidades. Pero Él trata de hacernos ver que no solo de pan vive el hombre, pero es algo difícil de entenderlo. La pregunta es, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil entender que no solo de pan vivirá el hombre? Claro, si hace falta el alimento en la casa, ¿qué decimos? ¿Vivimos en paz? ¿Nos enojamos? ¿Tenemos contiendas? ¿Tenemos disensiones? ¿Y por qué tenemos eso? Porque estamos hechos conforme a los deseos de la carne. Claro, ¿quién le puede decir a una persona que si vive de esa manera va a morir? ¿Y quién le puede decir que si vive de esta manera solamente está decretado que para el impío tendrá que ser cortado? Es por eso que nosotros encontraremos que los versos que hemos leído durante la mañana nos están indicando que la gente en la antigüedad fue destruida por causa de ser carne. Y Él también nos está diciendo que nosotros somos carne. Y dice que nos dio vida mediante su palabra y mediante el Espíritu del Todopoderoso. Lo que intentamos es tratar de remediar lo que no hemos podido comprender o percibir. Ciertamente, si siendo ese tabernáculo, ese templo del Dios viviente, necesitamos nosotros aprender a despojarnos de los deseos de la carne. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer para no vivir según este deseo? Porque cada uno de nosotros vive en este deseo, pero no sabe cómo huir de él. Porque por más que yo le digo a mis hermanos, no hagan esto, pero él ya está pensando en otra cosa. Y como pensó en otra cosa, viene y me pregunta, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Y puedo hacer aquello? Realmente no era del preguntar, porque no es bueno el preguntarlo, porque ya sabemos la respuesta. Pero estamos esperando la respuesta de un humano. Si nos dice que sí, lo hacemos. Si nos dice que no, no lo hacemos. Pero realmente no tendríamos que estar basados según lo que dice el hombre, sino lo que dice el poderoso. Hoy en día todavía para muchos de mis hermanos, el entender que la codicia, la avaricia, son cosas del deseo de la carne, le pregunto a mis hermanos, ¿creen que realmente los que estamos viviendo con ese tipo de forma de este mundo, el poder pagar en pagos algo, creen que es un deseo de la carne o no es un deseo de la carne? Le pregunto a todos mis hermanos. Pero la pregunta para mis hermanos es, ¿Por qué no nos damos cuenta que ese es un deseo de la carne y todavía queremos tener cosas que no puedo pagar? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que queremos pagar algo o pedirle dinero a un banco para vivir según lo que me haya prestado el banco? ¿Por qué creen? Bueno, aquí hay diferentes respuestas. Claro, porque... Claro, de alguna manera u otra, no tendríamos por qué estar preocupados por quererlo tener, pero nos preocupamos, lo deseamos. Está algo en nuestro ser que quiere poseerlo, quiere tenerlo mejor. Pero eso es algo que está en el deseo de los pensamientos de la carne. Exactamente por eso es que el hombre no puede vivir en armonía. Porque todas las personas vemos los errores de los demás y queremos justificar nuestra forma de vivir. Me quiero dar a entender. Cuando nosotros vemos los errores en los demás, entonces nosotros vemos los errores de los demás y los recalcamos y los realzamos para poder justificar nuestros propios errores. Por eso las personas cuando se les describe, está mal lo que estás haciendo, pero es que yo no hago lo que hacen los demás, se llama justificar. Y se llama justificar porque quiere quedarse limpio y dejar ver a los demás como impíos. Pero es lo que decíamos acerca de lo que es el mandamiento, la ley, que describía que el mandamiento que para mí era vida, resultó para muerte. Y uno dice, ¿por qué? Porque exactamente el poderoso cuando describe acerca de no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a su mujer, empezamos a darnos cuenta que en el pensamiento del hombre es desear tener algo mejor o querer lo que uno lo satisface. Claro, desde el punto de vista, el desear a una mujer bella está en el pensamiento de los hombres o viceversa, de las mujeres, pero son carne. Lamentablemente cuando las mujeres o los hombres se sienten que son bellos o hermosos, resulta que eso les son de cosa de tropiezo. Porque claro, cuando menos se dan cuenta, hay personas que no, sin quererlo están ya en un pecado. Cometieron el adulterio, la fornicación. Es lo mismo que pasa con los hombres acerca del dinero y la avaricia. Las personas tienen y obtienen el dinero y no se dan cuenta que es de tropiezo. Eso les produce muerte. Entonces, lo que intentamos entender es por qué es un deseo, por qué el quererlo tener. Bueno, de esta manera entra la impiedad en las personas. Codiciar, maldecir, tener enemistad, tener el pleito. Claro, si el Señor ya nos creó, ¿quién de los que está aquí presente piensa que no es parte de la creación? ¿Quién de los que está aquí no son parte de la creación? ¿Qué fue lo que te creó, Marta? ¿Pero te sientes parte de la creación o no te sientes? Claro, ya no puede decir que no lo es. Pero según el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Los hombres tenían el espíritu de vida como muchos de los que estamos aquí tienen el espíritu que es de vida. El problema es que cuando el hombre vive según los deseos de la carne, porque claro, podríamos decir, no, vamos a justificarnos. Pero yo no he recibido el espíritu. Aquellos eran carne y tenían el espíritu y dejaron de ser espirituales y fueron carnales. No, porque dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne. Porque raeré a todos los hombres en que haya espíritu de vida. Claro, el espíritu de vida ahí está. Está la instrucción, está la enseñanza bien plasmada en su ser. De que sean impíos y pecadores, sus pensamientos sean de continuo solamente hacer el mal, entonces el Señor se enciende en ira y los destruye. Exactamente va a volver a pasar lo mismo porque está pasando lo mismo. ¿Quién hace entender que estos deseos de la carne lo destruirá? Son cosas que nosotros no podemos palpar ni sentir, pero eso es lo que nos ha llevado a diversas, a diversos pleitos, contiendas, y de alguna manera u otra nos ha llevado al pecado. Me dice Mariela que una persona, admirar a una persona por su belleza, sea hacia ella como hombre o como mujer, está mal también. Claro, desde el punto de vista, es como la miras. La codicia es algo que es malo. Por eso la Escritura te dice que no debes de codiciar. El mandamiento te describe que no debes de codiciarla y no debe de estar en ti el sentir eso. Eso es pecado. Pero, como describía el maestro, muchas veces no necesitamos cometer el adulterio para que sea pecado. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Pero eso es algo que no puede evitar una persona que mira a una mujer que la desea. Eso es algo que no puede evitar esa persona. De alguna manera, describe el libro de Santiago. Hace tiempo platicábamos acerca de este versículo que lo habíamos malentendido y hemos observado que una persona que permite que el pecado se introduzca viene desde el pensamiento. Por eso muchas veces cuando hemos citado este verso, le digo, póngale atención, porque dice ahí claramente, el Elohim no puede ser tentado por nadie, ni él tienta a alguien. Pero cuando nosotros vemos esa palabra de tentar, decimos, pero si los prueba, ¿cómo es que no los tienta? Claro, si el Señor pusiese delante de nosotros una mujer desnuda, eso no quiere decir, y que es muy bella, eso no quiere decir que el Señor, aunque la haya puesto, nos haya tentado. No tiene nada que ver, porque eso es lo que dice Él. No, el Señor no los ha tentado, sino que de vuestra propia concupiscencia fuisteis atraído y cebado. Claro, porque es lo que le digo a mis hermanos, no todos desean a una mujer, otros desean el ser poderoso, ser rico, otros desean el tener lo mejor. Entonces, según el libro de Santiago, menciona que no podemos tentar a Elohim, y no se puede tentarle a él, pero los hombres lo tentamos. Eso es algo que es malo. Sí, el concepto es que me dice mi hermana que si es el mirarla nada más. Mi hermano dice admirarla. Pues muchas veces lo hacemos cuando vemos a los niños y le decimos, ¡ay, qué bonita niña, qué bonito niño! No está mal el hacerlo. Hay veces que nosotros afectamos a las personas. Yo a veces le digo, ustedes ven a los niños y dicen, ah, mira, Benjamín, qué bonito. Pero toda la gente le va a decir eso. Pero el decirle que qué bonito es, no nos perjudica a nosotros decírselo. Pero tal vez le va a perjudicar a él porque crece con ese pensamiento. Y las personas se hacen vanas. Entonces yo les comento, claro, ¿quién le puede decir a Lorenzo que no es un niño bonito? Nos hacemos vanos porque constantemente todos le dicen qué bonito es el niño. Claro, y el niño puede crecer con un pensamiento en el cual toda la gente lo admira por su belleza. Tal vez el mirarlo uno y decírselo no es malo, pero sí le afectamos a otras personas. Es como decirle a una persona, maestro. ¿Es malo decirle maestro a una persona? Claro, porque sube su arrogancia y la soberbia. Hay que entender que eso no te perjudicaría directamente a ti, pero sí a la persona. Por eso se da la orden de que no se le dé a mi maestro. No se le dé un título a una persona ni que se engrandezca. Porque eso es lo que hace la soberbia en las personas. El punto sería que nosotros cuando observamos a una persona no la estamos afectando por admirarla. Las personas son muy bellas o muy bonitas, según lo que queremos ver. Pero eso es lo que no entendemos. No entendemos porque siempre hemos de traer algún pensamiento carnal. Ok. Como mencionarle a una persona, o sea, que nosotros vamos a con los hombres, o sea, que ganó una mujer bella, a canalizar en examinarse uno cuál es la intención de esa admiración, ¿cierto? Porque sí, o sea, uno puede hacer la diferencia entre una persona que es más bella que otra, ¿cierto? Una mujer bella, una mujer bonita, o de buena figura. Pero el hecho sería que cuál es la intención con la que uno mira a la gente. O sea, o en la congregación, o a la vecina, o a la gente en la calle. Esa sería la cuestión. O sea, la pregunta de decir, bueno, ¿podemos admirar la belleza? Bueno, sí, pero uno tiene que examinarse dentro de uno cuál es la intención con la que hace eso. Sí, claro, porque eso es lo que estamos diciendo. Realmente el poder examinar ello es lo complicado. El no entenderlo, porque si uno describe acerca de un mal pensamiento de una persona que piensa mal de otro, bueno, si ella está pensando o él está pensando mal de otro y ella va y le dice, tú haces estas cosas para molestarme. Claro, si nunca lo hizo con esa intención, bueno, eso es un problema. A mí siempre me han dicho un ejemplo que Luz tiene, que a lo mejor está enojada o que está molesta o está sentida. Claro, es que ella es tranquila y siempre cuando está seria, parecía que tiene un problema con alguien. Pero eso no quiere decir que sea así. Eso es algo que llevamos nosotros al pensamiento, pero no tiene que ser así. Es como yo. Muchas veces cuando me han visto estudiar, pongo cara de enojado. Y muchos me dicen, ¿estás molesto, mi hermano? ¿Te sientes mal? Y vaya, yo siempre ando con una cara de pocos amigos. Entonces, pero ese es mi rostro que pongo cuando yo estoy estudiando o cuando estoy pensando. Simplemente nada más me quedo así y me quedo fijo. Y bueno, la gente piensa que estoy enojado, pero no es así, no estoy enojado con nadie. Simplemente estoy estudiando, estoy pensando, pero eso no quiere decir que esté enojado. Sí, Ra. Daniel, ¿qué? De lo que estamos viendo en Génesis, también se refleja en Santiago 4:5. No, el 5 no dice, el verso 4 dice eso. Sí, tiene que tener el dominio propio. El dominio propio es no pensar mal, porque vaya. Los hombres que viven con sus mujeres, es como lo que platicamos la vez pasada. Hay hombres que están con su mujer y sin embargo no dejan de que su mente quiere estar con otra mujer. Eso está, es algo que está en su mente. Yo les digo, bueno, lo que pasa es que uno tiene que adaptarse, porque si una persona deja de tener relaciones íntimas con su pareja, eso no quiere decir que ande buscando a la primera mujer que se le atraviesa para tener intimidad. Eso es algo que está equivocado. No porque un hombre no está con su mujer va a pensar en ese tipo de cosas. Es porque no tiene un freno, no tiene un dominio propio. El propósito del dominio propio es saber diferenciar. Aunque un deseo esté allí, como mencionaba Cristian el otro día, aunque un deseo esté allí, una cosa decirle al cuerpo no, y eso es lo que hace la diferencia. El que ha padecido en la carne, describe que ha terminado con el pecado. Claro, porque no se dejaría llevar por el impulso. No porque desea algo, va a cometer el error y faltarle al respeto a las hermanas, un ejemplo, porque eso es un pecado de muerte. el puro pensamiento de desear algo, el Señor lo conoce, el Señor lo sabe. Y por más que lo quiera yo ocultar, el Señor conoce los pensamientos del hombre. Está en el ser de las personas el mostrarlo en su actitud, en su... Claro, lo que explicaba Douglas es que él preguntaba acerca también de una joven soltera. No se puede codiciar porque no le pertenece, no es algo que le pertenezca a alguien. Entonces no se le llama de esa manera. ¿Dónde? Ah, claro, pero una cosa es que no tenga... Claro. Claro, eso no nos daría permiso de lo que es el mal pensamiento. El mal pensamiento es estar deseando estar con mujeres o viceversa con hombres, de los cuales no es permitido el pensamiento de esa manera. El mal pensamiento siempre será mal pensamiento y de eso estamos huyendo. Si nosotros dejamos que los malos pensamientos lleguen a nosotros, vaya, para dejar que se vayan los malos pensamientos es algo muy complicado. Por eso la mayor parte de las personas pecan. Y pecan porque piensan mal. Todo el tiempo están pensando mal. Lo hace porque me quiere molestar. Eso lo hizo a propósito. Tiene un solo pensamiento. Me quiere hacer sentir mal. Y entonces las personas no dejan de pensar. Tiene que dejar de pensar ese tipo de cosas porque eso también se llama pecado. Santiago dice así, por eso es que comentábamos ese concepto. Los gentiles no fueron destruidos en el diluvio, mi hermano. ¿Mande? No fueron destruidos en esa manera. Antes el evangelio se le predicó a todos los gentiles, pero el diluvio no llegó al mundo entero, ni llegó a todas las sociedades, ni llegó a todas las personas. Es porque me pegaron la pregunta de Jairo, no lo había visto. Entonces, todos eran naciones, y a las naciones se les predicaba el evangelio como hoy en día. La diferencia es que la gente que vivía en los alrededores de lo que era Jerusalén, de lo que era en esa parte de Canaán, sí, Jerusalén. Entonces, la parte de Canaán, toda la gente que vivía antes en esa zona geográfica, antes de llamarse Canaán, esa zona geográfica fue la que fue destruida a todos sus alrededores. Especificar hasta dónde llegó el diluvio sería complejo porque, vaya, eso se requiere de tener un conocimiento en que puede uno hacer estudios para saber hasta dónde llegaron las aguas y todo eso. Pero no fue a nivel mundial, mi hermano, Jairo. Sí, mi hermano, gracias. Sí, el mundo fue anegado en agua, dice la carta de Pedro, y el mundo era... la gente que practicaba el pecado, como cuando describe el Mesías, estos están en el mundo, mas no son del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y hablaba de la misma comunidad israelí, de la misma comunidad judía. El mundo es aquella persona que conoce y cree, pero practica el pecado. Entonces ellos son el mundo, como lo describe Juan 17, en su capítulo desde el 1 hasta los últimos versos 23, habla acerca de ese mundo. Entonces, para nosotros, el observar a la gente en la práctica del pecado, viene la destrucción. Pero les iba a citar un verso, pero se me fue ahorita, se me escapó por lo que estaban diciendo. Ah, Santiago, muchas gracias. Sí, en el libro de Santiago, capítulo 1. Permítame tantito, ahorita se los doy. Los días pasados lo habíamos mencionado. Santiago versículo 13. Perdón, sería el verso 12 hasta el versículo, sí, Santiago 1 del 12 hasta el versículo 16. Santiago 1, 2 al 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces, según lo que hace esta expresión, describe el verso, amados hermanos míos, no erréis. Claro, porque errar está en lo que uno piensa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Claro, porque la prueba te la manda el Señor, pero la tentación, en ningún momento Él te ha tentado, como dice, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Claro, lo que a ti te atraiga, lo que a ti te afecte, es lo que te va a pasar, pero eso es lo que te está describiendo. No puedes ser tentado de Elohim. Tendrás una prueba, y la prueba es constante. El Señor te la va a poner y te va a mostrar si eres o no eres capaz de avanzar y resistir la prueba. Es algo que nosotros tenemos que aprender durante el caminar. Tendremos que aprender que el Señor las pone, las pruebas. Pero es ahí donde está nuestro corazón constantemente, en el deseo de la carne. Y describe el verso. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todo empezó en un pensamiento. Tal vez empezó con decir, qué bella mujer. Y empezó ahí. Y se concentró en lo que era la mujer bella. Y después, concibe el pecado. El pecado es cuando ella empieza a actuar en las personas y empieza a codiciarlas, empieza a inducirlas. Eso ya es pecado. Pero cuando dice que el propósito es de estar con ella, entonces cuando está con ella, dice, siendo consumado, da a luz la muerte. El adulterio sería la muerte, pero entendemos que todo viene a raíz de un pensamiento. Cuando los pensamientos de los hombres, el pensar mal de los demás, es algo que no puede evitar el hombre. Por eso le decimos a nuestros hermanos, mis hermanos, está todo en nuestra mente. Allí está albergado. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Viene de acá, de nuestra mente. En la carta de, en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, describe que de nuestra mente salen los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, de nuestra mente. Pero está en el hecho de que nosotros queremos que avance o no queremos que avance. Si no evitamos el deseo que tenemos en nuestro corazón, por eso dice el Señor, no puedes amar a dos señores, amarás al uno y menospreciarás al otro. Está en el deseo del hombre. Cuando el hombre es avaro, cuando el hombre es codicioso, todo el tiempo está su pensamiento en lo que son las riquezas. Ahí está su mal, ahí está su tropiezo. El mismo Señor te lo pone. Y si tienes la forma de cómo poder poseer lo que tienes en tus manos, bueno, ya lo tienes. Ahora, ¿qué haces con ello? Si tienes eso, si tienes dinero en la mano, ¿qué haces con ello, Vanessa? Dice, me lo gasto. ¿Qué hacemos si tenemos dinero en las manos también? ¿Pero qué hacemos con el dinero, Eduardo? ¿Me lo qué? Ah, me lo guardo. ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Pero qué haríamos o qué deberíamos de hacer los que hemos creído en el Mesías? Bueno, es como con la, por ejemplo, con la familia de la carne, me encontraba que tenía mi hermano, claro, para estudiar, pero el mismo pasa con la familia. Pero lamentablemente, ¿dónde te encontrabas el dinero? Pero fíjense que nosotros tenemos intereses. Cuando una persona tiene intereses. Los intereses de las personas es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero resulta que para las personas nada más hay un solo prójimo, uno solo. Claro, no, pues es otro. Acá Marta dice que el que está en el espejo, sí, ese es un prójimo muy cercano. No, yo me refiero que a veces tenemos un prójimo en nuestra vida y hacemos la acepción de persona. Claro, porque al final de cuentas la acepción de persona es algo que de eso venimos huyendo, que a veces no hacemos diferencia. Yo tengo un bien común con alguien, y cuando tengo un bien común con una persona, entonces trato de hacer todo en beneficio de esa persona. Pero dice la Escritura que si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Claro, el punto sería, como decíamos, veíamos la semana pasada, si vas a proveer a alguien, ¿a quién tendríamos que invitar? A los que no te pueden devolver, ¿va? Pero entendemos que hay un bien común. ¿Por qué específicamente con uno y no con todos? Porque el punto es de que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente un pensamiento, es uno solo. Claro, eso a veces no nos damos cuenta, pero también puede ser un deseo de la carne. Nuestros ideales o nuestra manera de pensar es como decir, ah, yo tengo un hermano en la fe, en la carne, y voy a ayudarlo cuando pueda y cuando pueda, porque es mi hermano en la carne. Y ese es el problema, que lamentablemente no alcanzamos a canalizar ese tipo de cosas. Es como lo que estamos hablando acerca de lo que es el robo, o lo que es violación del Shabbat, o algo en lo particular. A veces tenemos deseos en la carne, y nuestros deseos son lo que nos corrompen, son lo que no nos deja caminar y lo que no nos deja ver las cosas. Pero muchas de esas cosas son las que debemos de observar. ¿Qué es lo que estoy haciendo que no me alcanzo a dar cuenta de lo que hago bien y de lo que hago mal? Según lo que leemos acá es que el pensamiento, el mal pensamiento se engendra. Cuando engendra el mal pensamiento, está él, como dice Mariela, si yo miro un hombre o admiro una persona, ¿estará bien o estará mal? Bueno, todo dependerá cómo lo estás observando. No tendría que tener nada de malo si es admiración. Pero si es un religioso, un líder, claro, entonces estaría equivocado el pensamiento. Porque desde el punto de vista tendríamos que empezar a entender qué es lo que nos pide el poderoso. Según los deseos de la carne, vemos que está la codicia, el pleito, la contienda. Claro, dice la Escritura que el que hubiera guardado toda la instrucción, vamos a imaginarnos que mi hermano Coque beneficia a la mayor parte de los que están en el grupo. Y ese beneficio que hace por todos, o Vanessa, beneficia a todas las personas del grupo también. Pero de pronto nuestros hermanos cometen un error. Vamos a imaginarnos que cometen mienten y perjudican a alguien. ¿Les será tomada todo lo que hicieron bueno? ¿Les aceptará el poderoso eso? Tiene que observar que el pensamiento debe ser que debe de cambiar. La concupiscencia, los malos pensamientos, son las cosas que no nos dejarían salvar la vida. Quiere decir que no vamos a cometer un error, vamos a cometer muchísimos errores, porque es uno tras del otro, porque tenemos un pensamiento que está equivocado. Pero esos pensamientos son los que debemos de luchar contra de ellos. Nuestros malos pensamientos no pueden desencadenar en las demás personas. No podemos, porque eso va a producir muerte. Según el libro de Santiago nos describe que si yo tiento a alguien, si yo quiero tentar a Elohim, díganme ustedes cómo fue que el pueblo tentó a Elohim. ¿Cómo? Esa era una de las frases. ¿Cuál fue la otra frase? Claro, hay varias frases. ¿Nos podrá dar de beber? ¿Nos sacó este desierto para matarnos? Y resulta que cuando la gente decía las frases, nos ha sacado para morir en este desierto. La gente decía cosas como hoy en día las decimos. Y muchas veces las decimos, pero porque no pensamos en lo que decimos y la gravedad de lo que tiene. Nuestro pensamiento, según el Espíritu, dice que nos creó para buenas obras. Pero yo sigo viendo que hay avaricia, que hay codicia, que hay enemistad, pleitos. ¿Qué tendría que pasar en las personas que estoy conociendo y que veo con mis ojos, o mis hermanos que estamos aquí en el grupo, en Zoom? ¿Qué tendría que hacer para que ya no siga pasando lo mismo? Hay personas que tienen muy bien y tienen en claro qué tienen que hacer para no cometer otros pecados. ¿Qué tendríamos que hacer para no cometer los pecados y cometer todos los errores que hemos visto? Claro, porque ser impío solamente está en lo que hacemos, en lo que obramos. Ser impíos es lo que comúnmente hacemos y eso nos hace impíos. Pero ¿cómo podemos dejar de ser impíos para que seamos hijos de Dios? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Qué tendríamos que hacer, Gastón? Mis hermanos también en Zoom. No, el hecho es lo que decía Génesis 6:3, que el espíritu de Elohim contiene con el hombre porque el del hombre es carne. Tiene que ver con los deseos, ¿cierto? Porque en Gálatas te menciona que el deseo de la carne es en contra del espíritu. Pero el espíritu también desea. Pero es otras cosas. Y el deseo del espíritu es contrario de la carne. Y bueno, el hecho sería que dejemos de atender a los deseos de la carne. Pero ¿cómo puedo lograrlo? La pregunta es ¿cómo? Tú le dices a una persona, no debes de enojarte, y se enoja. ¿Cómo puede evitar llegar a ese grado de no enojarse? Pero eso es todo eso, o sea, es modificable. Todo eso es modificable. La ira, el vivir afanado, el vivir preocupado, todo eso es modificable. O sea, la cuestión es querer, querer también. Bueno, es que yo veo a mis hermanos que me dicen, meditar en la enseñanza diariamente según Romanos 8, me dice Carlos. Limpiar ello con la palabra de Elohim, esforzarse, poner por obra. Si es que quiere uno cambiar, pensar bien lo que vamos a hablar o hacer. Trabajar en él. Dejar de los deseos de la carne y hacer el bien. Ser humilde. Básicamente, vas manejando en la calle. Un poquito más fuerte porque te... Que vas manejando en la calle, ¿cierto? Y hay un embotellamiento, el auto adelante se paró justo en el semáforo y te hace perder el próximo semáforo. O sea, se paró y se paró justo 30 segundos y te hizo perder el próximo semáforo. Y estando en el mundo, ¿qué haces? Da un par de bocinas o baja la ventana, o es abatato, qué sé yo, y te enojas. Bueno, que tú le dices, no te enojes. Entonces, se paró el auto adelante. ¿Qué me ha pasado? Es improbable que se pare el auto adelante, es más probable que se pare mi auto al de atrás. Entonces, ¿pero por qué se puede parar? ¿Porque ya está viejo o porque...? Porque está viejo, porque tiene ganas. Bueno. Porque se para en el semáforo. Entonces, vos decís, cuando yo estoy ahí, y de alguna manera yo estoy sufriendo esos bocinazos, yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué no se ponen a pensar de que el auto se paró, que no tengo ganas de que se pare? Ah, ya te entendí, no te había entendido. Al revés, yo te estoy dando el ejemplo al revés. Entonces yo me pongo a pensar, cuando empiezan a tocar bocina, ¿por qué no piensan de que no tengo ganas de que el auto se pare? O sea, el auto se paró. Es algo inevitable. Es un imponderable mío. O sea, el auto se paró, punto. Y a mí me pasa cuando es al revés. Entonces, cuando es al revés, de alguna manera en el mundo uno que dice, pucha, necesito llegar a tal lado y probablemente se usan insultos o gritos o enojos y ahí uno se exalta. Y el hecho es de ponerse a pensar. Es un ejemplo, ¿no más cierto? Un ejemplo en donde una persona se puede exaltar. Y a eso se puede llevar a cualquier ejemplo en donde uno se siente enojado por algo que está pasando. O sea, el hecho de ponerte a pensar en ese momento. Ay, la pucha, me siento que me están ofendiendo con esto que me están diciendo. Y bueno, ponerte a pensar, ¿qué pasa? Y tranquilo, o sea... Relajarse ante cualquier situación donde nosotros nos enoje, el relajarse, saber que no tiene ningún sentido el ponerse de esa manera. O el perder la vida para algo tan simple, claro. Para algún momento de importancia. No, a ver, ¿qué podemos hacer también aparte, Vanessa, para no, o Damián? ¿Qué podemos hacer para no cometer esos errores, de no enojarse, no tener la ira? Porque por esas causas el pueblo antiguo fue destruido en el tiempo del diluvio. Fueron gente igual que nosotros, personas igual que nosotros, conociendo la verdad, conociendo el camino, pero resultó que como no lo hicieron, se enojó y los destruyó. El punto es de que no estamos hablando de que haya destruido a la gente que no le conocía, sino que destruyó a un pueblo que le conocía, porque dice, me arrepiento de haberlos creado. Y según la Escritura dice que nosotros somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua. Y después nos dice que va a destruir a los cielos y a la tierra. Eso nos deja claro que el problema es con la gente que he conocido. ¿Qué podemos hacer para que evitemos la destrucción? ¿Qué podemos hacer? Bueno, dice mi hermano que debemos ser más humildes. Sí, Kendi. Isra. Entiendo que hay una manera que es cuidarlo entre nosotros, de acuerdo a la enseñanza que es el poder tomar eso de los cielos para llevar justo a Argentina. Sin embargo, también hay veces que ya han tenido uno no llega a darse cuenta de la misma. Pero, un ejemplo, si yo le pidiera a ustedes que enseñen a los demás a dejar de ser altivos, soberbios, vanagloriosos, altaneros, groseros. Si yo se lo pidiera a ustedes, ¿podrían decírselo a los demás que dejen de hacerlo? ¿O ustedes también cometen ese tipo de errores? ¿Mande? Claro. Yo sí se lo digo, no me van a hacer caso, quizás sí, pero tengo que yo poner esto en mi ejemplo, quizás a mí no. Bueno, lo que pasa es que es exactamente lo que trato de explicar, que la única forma de demostrarlo es haciendo las cosas. Claro, si tú le vas a decir a alguien que cambie, primero antes de decirle que cambie, tienes que cambiar tú. Porque si te ven los errores y te ven el mal, ¿cómo le vas a decir a los demás que cambie? No puedes, en absoluto, te tienes que quedar callado. Entonces, cuando alguien reprende o llama la atención, tendría que estar fuera de pecado para que no te reprenda. Ese es uno de los problemas. El problema es que no dejamos de practicar el pecado, aceptamos el pecado del hermano, y eso nos hace cómplices de él. Pero muchas veces no reprendemos el pecado porque sabemos que hacemos lo malo. Es como si yo le dijera a Israel, dile a mis hermanos que dejen de practicar el pecado. ¿Te sientes con la facultad de decirles, dejen de practicar el pecado? Los que estamos aquí, al preguntar, Ángel, ¿te sientes con la facultad de decirle a los que están aquí que dejen de practicar el pecado? Bueno, a medida que nosotros cuando vemos que dice, yo sí, bueno, hay que poner el ejemplo, pero hay que entender que muchas de las cosas que hacemos son pecado. Hay que evitar el hecho de hacer el pecado y poner el ejemplo. Si no sabemos dar ejemplo, bueno, el ejemplo está en que cuando nosotros no nos preocupamos por los demás, no estamos atentos por los demás, eso se le llama pecado. Nosotros debemos aprender a amar a nuestros hermanos y más con los que no tienen, porque los que no tienen tienen que ser administrados de la manera correcta para que no les haga falta el sustento. Pero hay que entender que hay personas que son flojas, no les gusta trabajar. No porque una persona tiene 20 años y no tiene que comer, hay que invitarlo a trabajar. No puede uno estarle diciendo, vea, te vamos a sustentar todos los días de tu vida, sino la mayor parte de los hermanos tendrían que agarrar esta carrera de no trabajar. Si no invitarle a comer, hay que invitarlo a trabajar. Es algo que es una enseñanza que está en el libro de Éxodo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el día séptimo es día de reposo. Entonces nosotros observamos que decirle a las personas que trabajen o que hagan algo nos cuesta trabajo. Pero es importante decírselo. Si está mal, hay que ver por qué deben de trabajar, hay que ver por qué tienen que proveer. Cuando las personas yo las observo, dicen mis hermanos, no, yo no salgo a visitar a nadie. Y digo, bueno, si no salen a visitar a nadie, eso está mal. Porque deberían de visitar a las personas que realmente lo necesitan, o las personas que requieren ser visitadas, que necesitan la orientación. De alguna manera u otra, muchas veces nosotros nos quedamos en casa y no lo hacemos. ¿Y qué pasa? ¿Eso es bueno? No es bueno. Necesita la gente ser ayudada para que podamos nosotros guiar al pueblo para hacer buenas obras. Las buenas obras son algo que podemos estar estimulando los unos a los otros. Si yo enseño a mis hermanos a hacer buenas obras, bueno, no voy solo. Enseño a otros a hacerla para que ellos aprendan a hacer lo bueno. Pero si nosotros nos quedamos sentados y no lo hacemos, claro, nadie nos va a invitar, nadie nos va a decir, vente, vamos a hacer lo bueno. Tenemos que aprender a enseñarle, porque si en este caso yo le pregunto a Ángel, ¿tú podrías decírselo? Sí, yo podría. Bueno, para poderlo demostrar, tiene que hacerlo él primero. porque no podría ser que alguien tome el ejemplo si no lo ve. Viendo que uno lo hace, nos estimulamos a hacerlo las buenas obras. Las buenas obras siempre son manifiestas. No necesita uno tocar este pregón, pero podemos mandar. No necesitamos tocar la trompeta. Es cuestión de que cuando se ven las buenas obras, bueno, nosotros nos enteramos y también podemos hacer las buenas obras. Para nosotros las buenas obras es algo que nos va a dar vida eterna. No debería de estar otro pensamiento, porque según el Espíritu, lo que nos enseña es hacer buenas obras. Según lo que nos explica la Escritura en el libro de Juan. Juan nos dice que el Espíritu nos guía a toda buena obra. Y si nosotros, el Espíritu, nos está guiando constantemente, claro, como decía mi hermano Carlos, el libro de los Romanos, capítulo 8, desde su verso 1 hasta el versículo 11, nos explica que los que son del Espíritu hacen buenas obras. Hacen las obras del Espíritu. Pero los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Entonces, es como decir que nada más tenemos un solo pensamiento. Entonces, deberíamos de cambiar la forma de ser para poder guiar a otros a hacerlo. Tendremos que pensar en ello, en hacer que nuestros hermanos entiendan cuáles son las buenas obras. Ser impío es algo muy fácil. Ser impío en todo momento está en lo que decimos, en lo que hablamos, en nuestras obras. Eso nos va a llevar a la muerte. Necesitamos cambiar ese modelo de vida y cambiarlo, porque algo se viene dentro de poco. La destrucción de los cielos y de la tierra es como decir, es inminente, es algo que viene, pero es porque millones de habitantes en la tierra oyen la voz y no modifican, escuchan las buenas obras y no cambian. Entonces el Señor se llena de ira, se encenderá su ira dentro de poco, destruirá los cielos y a la tierra, y lamentablemente muchos de nosotros estaremos dentro de ese lugar. Yo les digo a mis hermanos, claro, es algo que no podemos evitar, es algo que no podemos cambiarlo, porque Él lo ha dicho, se cumplirá. Pero sí podemos hacer el intento por no ser parte de esos que van a ser destruidos. Y el camino no va a ser nada fácil, porque según todo lo que vine marcando, para no dejar de ser ser destruido, bueno, tendríamos que pensar en cada una de las cosas que hacemos. Si yo le pregunto a cada uno de mis hermanos, ¿han tenido malos pensamientos de aquí hace un mes o dos meses atrás? ¿Han tenido malos pensamientos? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Si los han tenido o no los han tenido? Pero lo que tú le puedes llamar tristeza, otra persona le puede llamar ira, le puede llamar enojo. puedo yo tomar las palabras que tú dices como justificación, pero eso lo puede tomar una persona según la perspectiva de lo que está sucediendo. Lo que trato de decirte es que el punto principal es que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer obras, cambiar ese pensamiento. Porque según dice que Él nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, si Él nos ha traído la vida, el haber creído nada más en Yeshua el Mesías, nos hace merecedores de la vida. Pero eso es lo que pasó en el Génesis, que la gente del Génesis tenía vida. Lamentablemente no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El punto es de que cada quien ve las cosas como quiere. Pero si yo digo que me da tristeza y en realidad dentro de mi ser hay un enojo, ¿eso quién lo ve? ¿Los hombres o Elohim? Bueno, eso es de lo que estoy hablando. Yo nada más puedo cambiar como el católico dice, no, nosotros no oramos, nosotros rezamos. Y eso lo dicen porque saben bien que lo que hacen está mal. O ellos cambian las palabras y dice que, no, nosotros no adoramos los ídolos, los veneramos. Y entonces no conoce lo que significa la palabra adorar. No sabe que una persona cuando dobla sus rodillas ante algo, eso se llama adorar. Eso no lo entiende la persona que dice, eso era ahí donde te decía, bueno, tú puedes cambiar la palabra tristeza y a lo mejor es enojo, ¿sí? No lo digo por ti, pero eso es a lo que yo me refiero que debemos de entender. Para aprender a evitar esto, tenemos que aprender que los demás merecen respeto. Pero cuando no aprendo a respetar, entonces, cuando no veo, voy a ser claro para que me entiendan. La gente me veía enseñando a la edad de 30 años y me decía, ¿cuántos años tienes tú? ¿Tengo por qué decirte mi edad? Sí, quiero saber tu edad. Había gente que le decía, tengo 35 años. Me dejaba de escuchar. Porque la persona que me estaba oyendo tenía 50. ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido eso? No. Pero tuvimos que dejar de decirle a la gente cuántos años teníamos. Imagina escuchar a Esteban que tenía 30 años. Decía, es absurdo, 25. ¿Cómo va a enseñar a una persona que tiene 25 años a un viejo de 50? Claro, la arrogancia. Dicen que sabe más el viejo por viejo que por diablo. No pensaba yo decir. Tenía el doble, mi hermana. No, estaba en la voz. Bueno, lo que pasa es que mi hermana Kendi pensaba que Luz tenía como 15 años y bueno, era el doble casi. Entonces, identificar eso en ese concepto, si es un enojo o una tristeza, al no saber identificarlo y ser un error, eso es el concepto de que estás tropezando y no sabes en qué estás tropezando. Claro, la persona que justifica sus palabras, lo más fácil es que si viene un hermano, voy a ponerles un ejemplo: Gastón es el que reprende el pecado, ¿no? O Marcelo es el que reprende el pecado. Entonces, Gastón reprende el pecado y ¿qué pasa? La otra persona se justifica y dice, no, es que es por esto, pero creo que es así. Bueno, ya cuando dijo el pero o no es así, se justifica. Debería de escuchar y oír y atender a lo que se le dice. Solamente atender y escuchar. No quiere decir que esto tiene que salir un pleito, una contienda. Tú aprendes a escuchar y a oír. Y retén lo que es bueno de lo que has entendido de la escritura, pero no tienes que llegar al hecho de decir, me ofendió, dijo una mentira, dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad amurallada. Y claro, cuando un hermano es ofendido, según su pensamiento, ¿quién lo puede evitar que explote y empiece a a ser más tenaz que una ciudad amurallada. Hay que entender que no tendría por qué cuestionar, decir, es que está juzgándome mal. Vuelvo a repetirles que las personas que se enojan nunca se dan cuenta si están cometiendo un error. Es como dicen, él anda en tinieblas y no sabe cuando tropieza, no se da cuenta, porque él va a caminar. ¿A qué le llamamos tropezar? Al hecho de caer, ¿no? Bueno, esa persona se da cuenta que cayó, ¿no? Porque nunca le pasó el caerse, porque no hablamos del caer físicamente o literalmente, sino el cometer el error de no entender las palabras. Es ahí donde lo que hemos estudiado durante la mañana es que las personas que han cometido el pecado, que han cometido la maldad, están bajo una tiniebla, pero no se dan cuenta. La gente que se llena de ira y de enojo no se da cuenta que ha cometido pecado. Aunque se lo ven y se lo digan, no se dará cuenta. Por eso es que cuando a alguna persona se le dice, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Claro, los hombres saben sus maldades. Yo aquí a veces le digo a mis hermanos, ¿todavía te enojas? ¿Todavía tienes pleitos y contiendas? Él solito lo sabe. Él sabe si tiene eso en su pensamiento. ¿Puede gobernar al pueblo de Elohim? ¿Puede enseñarle? No, porque no ha podido decirle a su mente y a su cuerpo que debe tener un dominio propio. Tranquilo, relajado, no debo tomar las palabras como vienen. Pero si oye una palabra y se altera y explota, ¿qué pasa? ¿Es una persona según creado Elohim? No, de balde es que haya leído toda la escritura. No detiene su ira. Tiene que aprender a no enojarse. Para eso hay que aprender a ser humilde. Y por eso el maestro le lavó los pies a sus discípulos. Siendo un maestro y un señor, se los lavó. Cuando una persona no aprende la humildad, no está en el hecho del acto, porque vamos a decirle, mi hermano Gastón, ¿le puedes lavar los pies a Marcelo? Sí. ¿Quién de ustedes no le puede lavar los pies a Marcelo? ¿Quién se lo puede lavar? Sí, a esta hora, en el momento más caluroso del día, ¿quién se lo lavaría? El detalle es que todos dirían que se lo lavan. El detalle es que no has entendido, por eso el maestro le dijo, ¿entendéis lo que acabo de hacer? El hecho no es hacerlo, sino entenderlo, porque tú puedes hacerlo. Y es como yo se los digo, mis hermanos, pónganle en Google y pregúntenle el Papa lavando los pies de los otros. También lo hizo. ¿Le sirvió de algo? ¿Entendió las cosas? No las entendió. Claro, era líder y le lavó los pies a los otros, a los cardenales. ¿Le sirve de algo? No sirve de nada. Tienes que entenderlo. Entender es ponerse al servicio de los demás, estar atento para los demás, ser humilde. Pero una persona que es rezongona, gritona, no puede ser humilde. Una persona que siempre se excusa, no es humilde. Solamente escucha y oye, y hasta ahí. No busca en contradecir o tener pleito con los demás. Eso es una persona humilde. ¿Qué le pasó? Oh, ¿me lo puedes conectar? Oh. Ah, no. Ah. Perdón, mis hermanos. Permítanme. Mi hermano Alejandro Ángel, Colosenses capítulo 3 del verso 17 al 23. Perdón, es versículo verso 16 hasta el verso 23. Colosenses 3, 16 al 23. La palabra del ungido more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, con respecto a ello, entendemos que todas las cosas que hacemos, lo hacemos con la intención de agradar al Señor. El punto principal es que tengamos nuestro pensamiento en lo que es el Mesías. Describe, la palabra del Mesías mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros, a toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Este es el versículo que leíamos la semana pasada, verso 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Elohim y Padre por medio de él. Casadas, está sujeta a vuestros maridos. ¿Así es como pasa? ¿Que las esposas están sujetas a los maridos? ¿O es que los maridos están sujetos a las mujeres? Casadas, está sujeta a vuestros maridos. ¿Es verdad que sucede esto? ¿Es verdad que está haciéndolo así la mujer de este tiempo? Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero ahí entraría lo importante de lo que es el marido, ¿no? Porque algunos maridos no saben que van a platicar conmigo. Algunos maridos no entienden que tienen que dialogar conmigo. Porque, claro, cuando oí en este verso, casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. Y bueno, entender que no debe de ser áspero él con la mujer, eso es algo que no es así. Cuando nosotros vemos a los maridos, no son así con las mujeres. Ahí se entiende que se está cometiendo un error. Por eso el versículo que estamos leyendo, el 23, nos lleva hasta esta conclusión. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si los hijos obedecen a los padres, entonces quiere decir que están siendo guiados de acuerdo a lo que dice la Escritura. Están entendiendo que deben de obedecer en todo a los padres. Pero es en el caso de que los padres están dando una orden y los hijos lo hacen. Pero los hijos modernos, los hijos de esta sociedad, no obedecen a los padres. No escuchan a los padres, pero no los escuchan porque no son estrictos los padres con ellos. Porque los padres no han sabido hablarle a los hijos y enseñarle a los hijos. Pero, según todo esto, es el núcleo de la familia. Tienen que agradar al padre y tienen que agradar al Señor. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como de corazón sincero, temiendo a Dios, claro, porque es una orden del trabajador, agradar a sus amos. Verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Claro, pero se hace a los hombres. El hecho es de que debe de agradar al Señor. Por eso cuando miramos a un hermano, es como si miráramos al Elohim o miráramos a Yeshua. No voy a entrar en un pleito con Yeshua. No le voy a alzar la voz. No lo voy a ofender, pero realmente eso es lo que he visto que le cuesta mucho trabajo a la gente. poder amar al hermano que está delante de ti, poder el recibir el agravio. Esta semana escuché mucho esta frase, tienes que recibir el agravio. Era broma, sé que era en broma, todo el tiempo se dijo en la semana, hay que recibir el agravio. Era una broma, pero es importante entender que debe ser verdad. Hay que aceptar el agravio de la persona y poder escuchar, poder oír sin que te enojes. Claro, porque si tú recibes el agravio de alguien que lo hace con maldad y te quiere lastimar, bueno, hazlo. Entonces esa persona entenderá qué es la humildad. Entonces dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Mashiach el Señor servís. Claro, ese sería el punto, que cuando lo hacemos con uno de nuestros hermanos, lo hacemos para el Señor mismo. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia. Quisiere, porque no hay acepción de personas. Entonces quiere decir que si hiciéramos esto con todos nuestros hermanos, vamos a lograr algo muy importante. Entender qué es la humildad. Pero muchos de nosotros no tenemos eso en mente. Siempre nos sentimos iguales o mayores que otros. Y ese es el problema, en el cual no podemos llegar a la comprensión de poder entender la humildad. ¿Quién mira a nuestros hermanos como alguien superior? Quiero que alce la mano. ¿Quién mira a todos los hermanos como superiores a él? Que lo haya hecho. Que no lo haya ofendido alguna palabra. ¿Quién puede alzar la mano y decir, yo veo a todos mis hermanos como superiores a mí? ¿Quién puede alzar la mano a alguien que vea a sus hermanos como superiores? Bueno, el punto es que cuando una persona ve a los demás como sus superiores, ese le va a ayudar para poder entender cómo debe de tratar a sus hermanos. Siempre es la mentalidad ver a los hermanos como si fuera el propio Señor, porque eso es una orden de Él, que lo veamos como haciéndolo para Él. Y eso es lo único que nos va a permitir entender la humildad, es lo único, ya que los hechos de la carne nos van a llevar a la muerte, ¿sí? Que debería tener. Pero cuesta trabajo verlo y entenderlo, Ángel. Pero esa es la importancia del Evangelio. El Evangelio no es lo que aprendemos en el conocimiento, en la ciencia, sino lo que entendemos y ponemos por obra. Porque nos ha enseñado que la humildad es la base primordial para alcanzar la vida. Pero mientras no lo lleguemos a comprender o entender que todos nuestros hermanos son superiores a nosotros, claro, cuando vean a un hermano que le es llamada la atención y se quiera justificar, ¿qué es una justificación? Llámame la atención, Gastón. Pero cuídate, mi hermano, llámame la atención. ¿Por qué tenés ese carácter con los hermanos? ¿Por qué le hablas de esa manera? ¿Cuál? Si yo nunca he hecho nada malo. ¿Eso? Sí, ¿cuál carácter? Es que yo me provoco. Claro, el hecho de decir eso, me justifico. Bien que el hermano debería de aprender a cerrar la boca, pero no la cierra. No la cierra, se quiere justificar. Cualquier palabra que salga de alguien que está siendo llamada la atención, debe aprender a cerrar la boca, escuchar y oír, no juzgar, no tomar decisiones, simplemente cierra la boca y lo escucha. Trata de entender por qué se lo dijo. Pero si él dice, no, pero es que yo no soy malo, yo no he intentado hacer mal, yo no he... Bueno, no está entendiendo que debe cerrar la boca. Cualquier persona que diga cualquier palabra, se está justificando, cualquiera que sea. Tú llamas la atención a alguien y enseguida vienen las palabras, pero es que yo, esa no fue mi intención, eso no quise hacer. Solo cállate, aprende a escuchar. Vamos a suponer, yo se los digo a mis hermanos, a mí no me gusta llamar la atención y reprender a nadie. Pareciera que es al revés, parece que me gusta reprender y llamar la atención, pero no es así. Porque si yo vengo y reprendo a uno de mis hermanos, reprendo a otro hermano, él se justifica delante de mí. No, pero es que él tuvo la culpa. Y yo veo que los dos están peleando. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que inició la pelea o los dos que siguieron peleando? Los dos que están peleando. No puede ser posible que aprenda a cerrar la boca. Tiene que aprender a cerrar la boca. Si no lo entiende es porque no ha entendido qué es la humildad. Solamente escucha y oye. Tómalo y ve si en algo puedes cambiar. Cuando aprendas a cerrar la boca, has aprendido la humildad. Solamente aprende a cerrarla, porque eso es lo importante. Si viene y te dice algo, escucha, oye. Y si lo hace, lo hará un propósito, que cambies esa manera de pensar. Pero una persona que está enojada o irada, no puede escuchar. La vas a oír que se defiende. Vas a justificar y va a decir, bueno, pero es que no te diste cuenta que el culpable era aquel. Él fue el que empezó la broma, él fue el que empezó el problema. Él fue el que hizo esto, él fue el otro. Claro, ahí está la justificación. ¿Quiere quedar como una persona pecadora? No. ¿Le gusta que a uno que le hagan ver sus errores? No. Si tú robaste y te dicen tienes que pagar y tienes que remendar el daño dando algo más, nos gustaría que nos vieran cuando robamos. Nos gustaría que nos lo echaran en cara y que pagáramos lo que estamos robando. No, al final de cuentas es el propósito. Entender que no deberíamos de hacerlo. No deberíamos de estar justificándonos de nuestros errores. Todo deberíamos de hacerlo con el pensamiento de hacerlo en el nombre del Señor, como si lo hiciéramos para Él mismo, según lo que leímos en Colosenses. Nuestro pensamiento tendría que ser el no ser el mayor, sino ser siervo de los demás. Veíamos las cualidades de una persona humilde. Una persona que es siervo tiene las características. Decía el maestro, yo soy el maestro y el Señor, pero le lavó los pies. Yo soy el maestro y el Señor, pero les enseña, le dedica tiempo. Yo soy el maestro y el Señor. Pero era un personaje que les daba de comer, ayudaba a los pobres. Yo soy el maestro y el Señor. Claro, pero tenía cualidades de ser humilde. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Claro, hay que aprender de él. Pero entiendo que es el maestro y el Señor, pero nos dio ejemplo. Entonces nosotros aprendemos de él. Entonces, cuando nosotros vemos al Mesías diciendo a los príncipes de Israel, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Eso quiere decir que sigue siendo humilde. Le está diciendo a los pecadores que cambien su camino, porque si no morirán. Y él ama a la gente, por eso es que la reprende. Por eso corrige, porque ama a la gente. Pero cuando la gente comúnmente, voy a decir esto. A ver si me doy a entender. Mis hermanos, ¿quién de los que están aquí puede alzar su mano y decir, yo me equivoco constantemente? No hablemos de pecado, que se equivoca. Constantemente, ¿quién se equivoca constantemente? Bueno, lo que tendríamos que hacer es algo. ¿Qué tendríamos que hacer? Entender que los que nos equivocamos, pues, si yo alzo la mano y aquellos que se equivocan y no lo alzan, vaya, están cometiendo un error. Pero tienen que entender que si se equivocan, solo dejen que la persona que viene y les corrige y les dice que hay un error, solo escúchenla. No entren en pleito, no entren en justificaciones. No tiene caso decir algo porque ellos ven tus errores. Bueno, ¿les he permitido a todos reprender el pecado de todos? No. Entonces aprende a oír, no te justifiques, solo di las palabras mágicas, meditaré en lo que me has dicho y cambiaré. Eso es humildad. No entra la altivez, no entra la soberbia, no entra la arrogancia. Esas son las cosas que no son de la carne. Esas son cosas del espíritu. Según lo que dice el Señor, que Dios está buscando a este tipo de personas. Lo hemos leído muchísimas veces en Juan 4:24. Dios es espíritu y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Los espirituales tienen una característica. Aprenden a cerrar la boca. Aprenden a escuchar. Aprenden qué es la reprensión. Aprenden la corrección. Aprenden el juzgar. Aprenden a escuchar. No toman decisiones por sí mismos para decir, no, eso que está haciendo está mal. Bueno, si no lo entiendes, entonces acércate y pregúntale a alguien por qué hicieron tal cosa o por qué se hacen esas cosas. Y te lo explicará con la escritura. Pero si no entiendes que estás cometiendo ese tipo de errores, vaya, ¿cuándo vamos a perfeccionarnos como un pueblo? Si yo te pregunto, mi hermana Claudia, si llega a venir una persona, de las personas que quieren corregir tu camino para que te salves, y te corrigen y te llaman la atención, ¿qué debes de decir dentro de tu interior? ¿Qué le vas a decir a él cuando te diga acerca de tus errores? Espero que de aquí en adelante la mayor parte de las personas digan lo que dijo Claudia. Gracias por hacérmelo ver. Cambiaré mi forma de pensar. Pero no tiene por qué decir, pero es que no fue mi culpa. Se está justificando. Bueno, si tú ves a tu hermano pecar contra de ti, ve y redargúyele, si es que ha pecado. Pero eso es lo que tenemos que entender. Cuando reprendo a mi hermano que ha pecado contra mí, lo hago porque lo amo, no porque quiero hacerle el mal. Pero si yo estoy ofendido y quiero corregir el pecado de alguien y quiero que lo juzguen, tienes que entender que el Señor ve tu actitud, ve tu actuar, y el Señor sabe que estás mintiendo y el Señor sabe que tu camino no es correcto. Solamente aprende a escuchar y a oír. No te justifiques, porque si te justificas, cometes pecado. Eres de la carne, no eres del espíritu. Las obras de la carne son fáciles de entender. Solamente hay que actuar según lo que nos enseña la escritura. Aprender a escuchar y callar. Porque los que se preocupan por ti van a venir a decirte, mira, que no hagas esto porque esto está mal. Yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con muchas cosas, pero si eres humilde, acéptalo y escucha. Trata de ver en lo que estás mal, trata de ver en lo que te están diciendo y corrígelo. Porque de lo contrario, siempre estaremos en el lado de lo que es la carne. Muchas veces nos va a perjudicar. Muchas veces nos va a llevar a la muerte nuestras actitudes, pero lo que estamos tratando de buscar los que hemos creído en el Mesías es no caer en estos deseos de la carne. Muchas veces les decimos a los hermanos, mira, estos versos dicen así, les citamos todos los versos. Pero a nuestros hermanos nos hace falta que entendamos que los versos describen qué es la humildad, y por eso hemos dedicado tiempo para decir, esta es la humildad. Esto es algo de un hombre sencillo, esto son obras de un hombre manso. Decían que Moisés era el hombre más manso de la tierra. También Yeshua era un hombre manso. Y esos hombres mansos demostraban su mansedumbre con sus acciones. Nos mostraban su actitud. Si nosotros decimos que Él es el Señor y Él es el amo, Él es el dueño, mi maestro, imagínense cuando le confronta a Pilato y le dice, ¿qué no ves que tengo poder sobre de ti? Y le dice el maestro, no tendrías ningún poder si no te hubiese sido dado de lo alto. Tendría una multitud de legiones de ángeles defendiéndome. Claro, solamente fuera o bastaría que él pidiera la ayuda y vendría la ayuda. Pero entendemos que es el Señor y es el amo. Él es el dueño. Él es el maestro. Y entendemos que tenía poder para hacerlo. Pero él tenía que cumplir una parte en la historia que era sufrir y padecer. Y lo logró. Por eso venció la muerte. Porque nos mostró con sus ejemplos que es bueno cerrar la boca muchas veces. Hay que entender en qué momento podemos cerrar nuestra boca. Pero es importante entender que si queremos salvar la vida, tenemos que cambiar. Muchos de nosotros cometemos muchos errores, pero porque todavía hay arrogancia, altivez, vanidad, y muchas veces no vemos la vanidad. Si le pregunto a los que estamos aquí presentes, como mis hermanos en Zoom, ¿quién de ustedes todavía ve vanidad en su persona? ¿Quién ve en su persona la vanidad? A ver, mi hermana, ¿por qué dices que ves la vanidad en tu persona? ¿Por qué? Porque puedo estar pasando alguna necesidad y sé que algunos de los hermanos me pueden ayudar y tal vez no, por lo tanto, no les voy a pedir nada. Porque toda la vida, de los 9 años, trabajé para no necesitar de comida. Y hasta el día de hoy, yo digo, yo no necesito a nadie. Porque si no necesito a nadie, cualquiera a mí, yo no necesito a nadie. Yo puedo sola, toda la vida pude sola. Y ese es el orgullo mío, que hasta el día de hoy, yo estoy en algún problema y no les voy a decir, porque yo voy a salir adelante. Porque así fue mi vida, porque siempre la tenía sola. Entonces, esto es orgullo. Ahora no estoy sola. En este momento, el Señor me ha dado una familia muy grande. Y la tengo que aprender a aceptar de muy a poquito. Porque hasta hace poco, como que... A lo mejor yo estoy en la otra esquina y ustedes están acá. No, todavía algunos hermanos son los que estoy tomando un cariño especial, así. Pero no a todos. O sea, por eso soy orgullosa. Por eso digo que estoy muy vanidosa. ¿Ustedes ven vanidad en esa mujer? Pero ¿saben qué? Eso es bueno que lo sienta. Aunque una persona no es vanidosa, ella ve su vanidad. Claro, aunque necesito ayuda, no le voy a pedir a nadie porque he trabajado. Esa era una frase de mi madre o una frase de los viejos de antes, ¿no? De la gente antigua. No voy a pedir la ayuda. Prefiero comer un pan duro que pedirle a los demás ayuda. Bueno, cuando una persona como ella les está diciendo que ella es vanidosa y es orgullosa, bueno, escúchenlo. Todas las personas aprendemos, todas las personas entendemos que hemos caído en un momento de arrogancia. Y a veces nosotros no vemos la arrogancia. ¿Tú podrías ver la arrogancia en sus palabras? ¿No, verdad? Pero cuando te lo explica, ¿ves la arrogancia? Sí, porque es una arrogancia. No necesito de nadie, aunque no tenga para comer, no le voy a pedir a nadie porque he trabajado desde niña. Claro, es arrogancia. Porque bien puede acercarse y decir, mis hermanos, tengo necesidad, no tengo que comer. Me dice que, bueno, es que es una hermana que vive, pues no con lujos, ¿verdad? Vive dentro de lo que con, se puede decir, pobreza, una pobreza. Y bueno, le comentaba porque le dije que quién era vanidosa aquí y ella alzó la mano. Entonces me explica que la vanidad que ella tiene es que es muy orgullosa. Entonces su orgullo no le permite decirle a sus hermanos que tiene necesidad y no tiene que comer. Entonces no le va a pedir a sus hermanos nada porque su orgullo le prohíbe pedirles, porque su orgullo dice, me ha permitido trabajar desde que soy niña, no tengo por qué pedirle nada a nadie. Pero eso no es así. Según lo que nos muestra el Poderoso es que si la vemos en necesidad, bueno, hay que socorrerle. Pero ¿quién ve la necesidad de alguien que no conoces? ¿O cómo ves la necesidad de alguien que no has ido a verla? ¿O que no has estado ahí para vivirlo? Ella me decía una frase acerca de lo que era el orgullo. Me dice, tanto el rico como el pobre son orgullosos. Claro, porque el rico dice, no tiene la culpa de haber nacido en riqueza. Nació en una forma de vida, nació con todo lo que tiene y él no se da cuenta dónde está su orgullo. Pero yo sí me doy cuenta del orgullo. Me doy cuenta del orgullo porque no permito que nadie me ayude. Y me he dado cuenta que estoy equivocada. Bueno, eso que estamos mencionando, eso es lo que dijo ahorita nuestra hermana Elvira. Entonces, yo le preguntaba a los hermanos que si ellos veían en ella vanidad o orgullo, y dicen que no. Pero bueno, así piensa la gente que ha vivido en la pobreza. La gente que hemos vivido en pobreza, no sentimos ningún problema. Yo también fui pobre, mucho tiempo fui pobre y no pienso que haya sido algo malo, al contrario, eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a entender que no necesita uno de pensar que necesitamos de algo, sino que nos damos cuenta que realmente el hombre vive porque el Señor quiere, tenemos el sustento, tenemos el alimento porque Él lo permite, pero muchas veces no lo vemos porque no queremos verlo. Por eso es que la frase que leíamos el día de la semana pasada y hoy, el que le hemos mencionado mucho de Mateo capítulo 6, versículo 24 hasta el versículo 32, es eso, que realmente el hombre no tendría por qué preocuparse qué ha de comer o qué ha de beber. No tendría que preocuparse, solamente tendría que poner todo en las manos del poderoso y el poderoso proveerá. El poderoso da lo que necesitamos, pero entendemos que hay una cosa que se llama maldad y pecado. Cuando describe el libro de Santiago, si vienes a tu hermano tener necesidad y le dices calentados y saciados, pero no le dices lo que era necesario para el cuerpo, juicios y misericordia será hecho con los que no hicieron la misericordia. Muchos de nosotros en algún momento de la historia hemos tenido necesidad y algunos hemos tenido hambre, pero otros no. Algunos otros nunca han tenido esta necesidad, pero muchos de nosotros no nos damos cuenta dónde está nuestro orgullo. Los ricos no se dan cuenta de su orgullo, ni los pobres se dan cuenta de su orgullo, porque muchas veces no queremos mirar a las personas, no queremos darnos cuenta de dónde está el valor de lo que hemos aprendido, y el valor de lo que hemos aprendido es la humildad. La humildad lo entiende mucha gente que es, pero la gente humilde está en el campo. La gente humilde está en la gente que trabaja en la pobreza. La gente humilde, tú le puedes faltar al respeto y decirle que es un torpe, un miserable, y él nunca te va a decir nada, se quedará callado. Y no conoce de la escritura, no conoce de la doctrina, pero ese hombre se quedará callado. Está acostumbrado a que toda la gente lo humille. Está acostumbrado a que toda la gente le falte el respeto, como los que no tienen casa. Lo puedes agarrar a patadas y echarlo de donde está y no se va a regresar a golpear, porque ha aprendido que donde quiera que se pare es desechado de todos. Pero él ha entendido que ser humilde es lo único que le queda. No puede rebelarse contra de nadie, porque siempre hay alguien más poderoso que él para aplastar. Y a veces cuando nosotros vemos ese tipo de cosas, no hemos aprendido la humildad. Por eso es importante aprenderla. Es de balde citar mucho verso y no entender la humildad. Por eso es importante que hoy que hemos aprendido esto, entendamos que el Espíritu es el que da la vida. Claro, nosotros podemos leer Juan 6:63 muchas veces y podemos recordarlo. Ah, en la primera palabra vida dice Sopoí, en la segunda dice Zoe. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Y claro, desde el punto de vista, cuando nosotros observamos eso, decimos, es increíble. Antes no lo veíamos. Cuando estábamos en el mundo y cuando éramos cristianos, no nos dábamos cuenta que ahí decía Sopoieo. ¿Y qué diferencia había? Ninguna. No hay diferencia. Pero cuando nos damos cuenta que dice el Ruaj, es el que da Sopoieo. Y ese Sopoieo es la vida del hombre. Es la vida que adquiere el hombre. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros observamos, el Mesías citaba ese tipo de palabras y citaba lo importante de lo que era la vida. Lo citó en una gran cantidad de versos. Juan capítulo 5, verso 21, Juan 5, 24 y 25. Citaba constantemente acerca de lo que era la vida después de la muerte. No la vida que estaba en las personas, sino en la vida. Por eso él habla mucho acerca de darle vida a los hombres. Solamente que nosotros hemos entendido que leer y entender la escritura da vida. Y eso es mentira. El Mesías dijo que dejemos la pasada manera de vivir, el viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos del error. Por eso es que vemos a un varón que es humilde, diciéndole a la gente, en vuestros pecados moriréis. No somos diferentes al pueblo de Israel. Porque dice el libro de los Hebreos 4, verso 1 y verso 2, temamos pues que quedando la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, porque a nosotros se nos enseñó igual que a ellos, mas a ellos no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y cuando nosotros observamos eso que dice el libro, claro, me doy cuenta que es exactamente lo mismo, que nosotros también escuchamos, pero no hemos entrado en el reposo, por no ir acompañada de fe en los que oyeron la predicación. La fe es para poner en obra, según la emuná, tiene que ser obedecida. Pero cuando nosotros no amamos al prójimo y no amamos a nuestro pariente, no amamos a nuestro hermano en la fe, entonces estamos cometiendo un pecado. Y no nos dimos cuenta que está pasando lo mismo que a la casa de Israel. No entendimos que tendríamos que dejar de practicar el pecado. Por eso leemos constantemente, y ahí encontraremos en Juan 5:21 en adelante, y nos dirá acerca de lo que es la vida. Pero nosotros no queremos escuchar, porque pensamos que nada más es cuestión de entender. No estamos entendiendo que debemos de obrar. El obrar la palabra da vida eterna. El no obrarla no da vida eterna, porque dice que el Elohim nos agrada de los oidores. Claro, porque pensamos que nada más era cuestión de oír, sino de hacer. Cuando una persona hace lo que ha aprendido, tiene vida eterna. Por eso se habla del concepto creer. Juan 5:21 hasta el versículo 25 nos describe que ese es el propósito de los que hemos venido para salir de muerte, y Él nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Él fue el que nos dio vida. La única forma de obtener la vida es entendiendo que el pleito, la contienda y la disensión no nos llevan a la vida, nos llevan a la muerte. Pero ¿quién hace entender a las personas que deben de dejar de pelear, de discutir, de tener ira, de tener contiendas, disensiones? ¿Quién le hace entender al necio que su camino es de muerte? ¿Quién le hace entender al impío su camino? Claro, ¿quién se cree impío o se siente impío en esta comunidad? Nadie. Nadie se siente impío. Nadie, absolutamente nadie. Ese es el problema. La impiedad está en las personas que hacen lo malo. Los que no obedecen la doctrina tal y como está escrita. Los que no se preocupan por los demás, los que no proveen a los que realmente necesitan. Los que no están en su pensamiento de hacer las cosas bien. Los que tienen malos pensamientos, todos ellos no vivirán. Por eso, de la misma manera que Israel le fue endurecido el corazón, ¿no te das cuenta que en los últimos días está haciendo lo mismo el Señor? Así como endureció a Israel, hoy en día está endureciendo el corazón de los gentiles en estos días, porque viene el tiempo de los gentiles, de los israelitas, y Israel será salvo. Como se dice en estos días, que los gentiles son salvos, dentro de poco se va a decir, Israel será salvo. Entonces tienes que entender que el Señor va a endurecer dentro de poco el corazón de muchos gentiles. Por eso la destrucción de los cielos y de la tierra será inminente. No hay forma de rescatar a los cielos y a la tierra. Solamente hay una frase que dice, los cielos y la tierra que permanecen ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el día del fuego y de la perdición de los hombres impíos. Y eso es algo increíble, es algo que debería de atemorizar a la gente, es algo que debería de decir, debemos cambiar, debemos de actuar de una manera diferente, debemos de hacer el esfuerzo porque todos caminemos de la misma manera. Yo todavía hoy podría decir que fui uno de los pocos que se dio cuenta de problemas y nadie dijo nada, nadie dijo nada. Pero yo sí veo los problemas y yo no me quedo callado. Yo sí los veo. ¿Por qué nada más yo y no los demás? ¿Por qué? Yo amo a las personas. Cuando ustedes no aprendan a amar a las personas, no evitarán que muera la gente. La gente seguirá muriendo. Va a seguir muriendo. Porque es algo natural. El pecado merece la muerte. Por eso es importante, y mis hermanos que están en Zoom, lamentablemente muchos de mis hermanos, nunca habrá alguien quien les diga, lo que haces es de muerte. Por eso le digo yo a mis hermanos, es bueno que estén delante de un grupo de gentes que les puedan decir, lo que haces está mal. Porque ellos son los que se dan cuenta del pecado. Necesitas cambiar. Pero desde donde estás, no vas a cambiar nunca. Porque yo cuando he estado delante de ellos, constantemente les estoy corrigiendo. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué haces esto? Bueno, la gente que me conoce sabe que se los digo. A la gente que está en Zoom y que me ha conocido en Colombia y en otros lugares, les digo todos sus errores. Claro, no es meterme en su vida. Es decirle, mira, él dice que si haces esto morirás, pero si cambias esto vas a adquirir la vida. Juan 5, 21 al 25. No sé si leyeron el verso o lo pueden leer, por favor, Juan 5, 21 al 25. Juan 5, 21 al 25. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Dice así el libro de Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos, y hay que entender que hace la expresión de levantar, no los resucita. Levantar es solo el hecho de levantar, que es el geiro. Y como el Padre levanta a los muertos y les da vida, eso es otro concepto, una cosa es levantarlos y otra es dar vida. Entonces describe como el Padre levanta a los muertos y les da sopoeo, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pero es algo que me llama la atención, así que el Hijo a quien quiere. ¿Por qué? A quien Él quiere les da vida. ¿Por qué? ¿No debería de decir a todos los que obedecen les da vida? No, a quien Él quiere. Hay un por qué. Según Romanos, no a todos les da vida. A quien Él quiere endurece, también dice así. Hay que entender el hecho del por qué lo hace. Porque no todos merecen la vida. No todos la merecen. Pero según el concepto sopoieo, es a quien él quiere la vida. Y entonces nosotros cuando empezamos a observar lo que él dice, así el Padre levanta a los muertos, los levanta y les da vida. Así también el Mesías a quien él quiere les da vida. ¿Por qué? Porque él es el que determina a quién se la da y a quién no se la da. Pero algo que nos llama la atención es que según lo que él está diciendo aquí y en lo que está diciendo en el capítulo es que debemos de adquirir el Espíritu para obtener la vida. Verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Se dan cuenta que a quien él quiere le da vida? Claro, porque por algo endureció a la casa de Israel. Por algo le endureció el corazón. Si él hubiera querido darle vida a su pueblo, se lo hubiera dado. Si lo hubiese querido, le hubiera dado el privilegio a Israel y a Judá de ser salvo. Pero entonces la salvación a los gentiles nunca hubiera llegado. Entonces el Señor se había enojado con ellos desde los tiempos de Jeremías. Y dijo que iba a devastar y destruir a Jerusalén. Jerusalén tendría que ser un lugar de ruinas y una desolación. Por eso la escritura dice que a quien él quiere le da vida. Le predicó a los judíos, pero no a todos los judíos y a todos los israelitas le dio vida. porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Pero el concepto de lo que es la crisis dice que se lo dio al Hijo. Pero hay que entender que ese juicio no vendrá cuando venga el Mesías, sino eso es al final del tiempo. Pero Él es el que juzga todas las cosas, y Él sabe a quién darle vida y a quién no. Y eso lo determinaría después de los días cuando el Padre entregó su Espíritu a los hombres. Por eso la Escritura dice, si me amás, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, más vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No los dejaré huérfanos. Él dice, no los dejaré huérfanos. En un momento se iría y los dejaría solos. Pero dice, así como yo vivo, vosotros también viviréis. Bueno, lo que estaba esperando el Mesías es que el Padre le diera vida, para así darle vida a los que creían en Él. Y a quien Él quiere le daría vida. Pero no se lo dio a todos los hijos de Israel, porque si Él hubiese querido, le hubiera dado la vida a todo Israel y a todo Judá, pero no lo hizo. Por eso Romanos habla de la restauración de Israel y dice la Escritura, y todo Israel será salvo. Claro, aquí puede haber salvado a todos los israelitas y a todos los judíos. No lo hizo, porque este camino vendría también ser testificado a todos los gentiles, según Colosenses capítulo 1, verso 25 y 26, según muchos de los libros describe que esto sería para los gentiles. Pero eso es lo que vamos a estudiar mañana un poquito. Lo importante es que él describe en el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree, eso es emuná, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si ha pasado de muerte a vida, hay que entender que es en este tiempo presente. Y no hablamos del supoeo, simplemente ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos mortales, caminamos como los gentiles, pero los gentiles no tienen vida, nosotros hemos pasado a tener vida. Pero no es algo que se vea, no es algo que se pueda palpar, solamente dice que ha pasado de muerte a vida, y ese es el concepto Zoe. Ahora, ¿cómo? El justo por la fe vivirá, o sea, la fe ya te hace, si son de la fe, te hace tener esa vida. Claro, es pasar de muerte a vida, pero eso no es la resurrección, no tiene nada que ver, por eso no dice sopoyeyo, sino nada más ha pasado de muerte a vida, ha dejado el Sheol. De lo que hablábamos en la mañana, el impío es trasladado ¿a dónde? Al Sheol. Pero esto es lo que hace la Escritura, porque dice el libro de Proverbios capítulo 24, 15, o es 15, 20, 15, 24, de Proverbios. Para salir de ese lugar del Sheol, hay que ir hacia arriba, pero dice al entendido. Si no es entendido, no puede subir por más que quiera. El entendido es aquel que hace la voluntad y entiende qué debe de hacer. 15:24. Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del sepulcro abajo. Para apartarse del Sheol abajo. Claro, pasado de muerte a vida. Y lo hizo en el momento de estar en esta tierra, junto con todas las personas que estaban a su alrededor. Claro, cualquiera de los que escuchaban la voz del Hijo del Hombre ha pasado de muerte a vida, que eso es lo que dice el libro de Colosenses. Mas nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Él os dio vida, pero no el supoío. Solamente han pasado de muerte a vida a los que creen. Eso es por haber creído en Yeshua. Observen y vayan a Efesios, ahí dice, han pasado de muerte a vida. Solamente han pasado de, han, se han alejado del Sheol. Eso no es la vida eterna. Sí, pero también había un personaje muy importante que era Juan. Pero lo más importante es que él no obtuvo la vida. Solamente murió como Abraham, Isaac y Jacob, sabiendo que viven. Entonces lo importante es que los hombres viven. El Mesías lo que va a hacer es levantar de los muertos a los hombres. Pero eso va a pasar cuando él venga en su manifestación con gran poder y gran majestad. Entonces los hombres pasan de muerte a vida. Pero eso no es la vida eterna. Hay que entenderlo, hay que separarlo. Esto no es la vida eterna. Él nos dio vida. Ya en Efesios 2, ahorita regresamos. Versículo 1 dice así. Y Él os dio vida. Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Claro, desde el punto de vista, si Él nos da vida, entonces no tenemos ningún problema. Hemos pasado de muerte a vida. Y eso es lo que nos importa a nosotros los creyentes, que hemos pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Soy. Ha pasado de muerte a vida, pero no ha sido vivificado. Eso no se ha logrado para ellos, nada más es la vida. Pero los discípulos y todos ellos vendrían a tener vida eterna y tendrían el sopoieo, pero no se manifestaría todavía su vida en la resurrección. Solamente están guardados para obtenerla. Este es el concepto soy. Describe el verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren, vivirán. Entonces, eso es lo que tratamos de entender. Tenemos que pasar de muerte a vida. Pero eso lo lograremos si ponemos atención y cambiamos. Vamos a ser parte de los que tienen vida para salir del Sheol abajo. Tenemos que ser entendidos, pero alguien que pelea, que tiene contienda y disensión, no es entendido. Es ignorante. Los ignorantes no se levantarán en la resurrección de los justos. Por eso es importante que los que hemos venido a conocer tengamos en mente lo que está escrito. Podemos estar citando constantemente los versos, los libros, proverbios, los salmos, describir acerca de que todos los que están en las naciones están muertos en sus delitos y pecados. Pero ahora nos ha enseñado Yeshua el camino a la vida. Solamente es necesario que entendamos cuál es ese camino. Y vamos a invitar a nuestros hermanos, a que los que estamos conociendo, a que cambien. Para que puedan cambiar, hay que empezar a dar ejemplos. Así como el padre es ejemplo a los hijos y les enseñamos las buenas obras, bueno, hay que enseñarle a nuestros hermanos con el ejemplo para que entiendan a preocuparse por los que no tienen, poderse preocupar y escuchar a aquellos que se duelen, que están con tristezas y afligidos. Hay que aprender a hacerlo. Si aprendemos a hacerlo, el Señor nos podrá librar de la muerte. Si no, no nos servirá de nada. Entonces dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que la oyeren vivirán. Entonces es importante que empecemos a entender el concepto de lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que pasar de muerte a vida. Esta vida no tenemos la eterna. Por eso la única forma de alcanzar la vida eterna tiene que ser con el sopoío, en el cual serán vivificados. Así como levantó a Yeshua de los muertos, también tiene que levantarnos a nosotros. Pero Él, a quien quiere, le da el sopoieo, le da la vida, porque está en el Mesías, en Él únicamente. Entonces, tenemos que considerar lo que hemos leído desde la mañana. ¿Queremos ser impíos? ¿Queremos seguir en la impiedad? Bueno, es bien fácil ser impío. Pregunto a mis hermanos, ¿se han considerado alguna vez que han sido impíos ante el Poderoso? La vanidad, el mal pensamiento, el orgullo, la acepción de personas. ¿Se habían dado cuenta de que nosotros éramos impíos cuando practicábamos todo esto? Claro, lo que tenemos que entender es que hay que cambiarlo. Porque si nosotros sabemos que somos impíos, entonces no hay remisión de los pecados, porque lo hemos hecho voluntariamente. Entonces no puede ser perdonado a alguien que practica el pecado. Tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer todo el esfuerzo. Miren que cuando la Escritura nos dice que viene por nosotros, es porque le hemos conocido. Y por nosotros es que viene. Por la impiedad y la maldad, cuando se incrementa, el Señor se enoja y los destruye. Mucha gente ha escuchado el Evangelio como ustedes. Han sabido hacer las buenas obras, han leído su palabra. Y los hombres no cambian, la gente no se interesa por su palabra. Por eso los destruirá también. Todos los grupos religiosos que hay en el mundo que no se esforzaron por entender y comprender la palabra y que no cambiaron, por todos ellos viene. No nada más por los que hemos creído aquí este evangelio, sino mucha gente que a nivel mundial ha sabido hacer las buenas obras y no las quiere hacer. No ha entendido que debe de modificar. No está nada más en un conocimiento y en una sabiduría. Está en lo que hemos aprendido para modificar y cambiar nuestra vida. ¿Queremos pasar de muerte a vida? Hagámoslo. Pero permanezcamos, porque si no permanecemos nos destruirá, y si nos destruye, ¿cuál fue el propósito de haber estado en la tierra y no cambiar? Tenemos que mostrarle a nuestros hermanos el ejemplo. Si a aquel no le gusta poner el ejemplo de visitar a nuestros hermanos pobres, y si no vemos al hermano que se preocupa por alguien que está sufriendo y no le visita, bueno, alguien empieza a hacerlo. Para que todos demostremos así que no es difícil hacerlo, solamente es cuestión de quitar algo que se llama la pereza. Porque nosotros no fallamos para ir a trabajar, porque sabemos que recibimos un, ¿cómo se le llamaría? Una recompensa, una remuneración. Pero como no vemos remuneración en visitar a los pobres, o no vemos la remuneración por aquellos que están afligidos y sufren, bueno, no hacemos nada. Pero nosotros sí dedicamos el tiempo para el trabajo. Si le podemos dedicar ese tiempo al trabajo, dediquemos el tiempo para aquellos que tienen necesidad. Y entonces todo cambiará. Aprendamos a ver a nuestros hermanos como un superior y aprendamos a escuchar. Sobre todo aquellos que siempre han querido guiar al pueblo y han querido reprender al pueblo. Siempre observen lo que lo único que le interesa a él es que salves tu vida. Si no lo entiendes, es problema tuyo, pero es un problema que tienes tú porque no quieres escuchar, no quieres saber que aquel que se acerca para decirte tus cosas, no es que te odie, solamente quiere que cambies tu vida, porque sabe que de por medio está la vida y la muerte. Y bueno, de esta manera podemos recordar lo que hemos empezado a leer desde la mañana. Se me olvidó el primer verso que vimos. Proverbios 11, versículo 4. Ahí nos describía. No, el de Proverbios. Del 6 al 9, Proverbios. 11:5-9. Vamos a ver el verso. Proverbios 11, del 6 al 9. La justicia de los rectos los librará, más los pecadores serán atrapados en su pecado. Proverbios 11:5. Bueno, dice así, la justicia de los rectos los librará. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. O mejor dicho, se perdió su esperanza. Ya no hay esperanza para él. La expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Claro, hay que entender que el hipócrita es la persona que no es sincera, la que no habla verdad con su hermano, el que le dice te amo, pero sin embargo no te ama, te aborrece. Los que hacen pleitos y contiendas son los hipócritas. por violar este mandamiento y por ser hipócritas merecen la muerte. Pero ¿quién le hace entender al hipócrita que es hipócrita? ¿Quién se lo puede hacer ver? Pero el hipócrita está dentro de nosotros, está dentro del grupo, el que no entiende de palabras y que no escucha, el que no se humilla. Ese es el hipócrita. En la nación de Israel había una gran cantidad de hipócritas, por eso el maestro le decía que eran unos hipócritas. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. Claro, no era gente honesta. Vivían en el adulterio, en el pleito, en la contienda, en las disensiones, aborreciendo a su prójimo. No podrían levantarse de los muertos. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, a los justos son librados, ¿con qué? Con la sabiduría. Y si alguno de nosotros quiere alcanzar la vida, pues bueno, hay que tener en cuenta lo que hemos estado estudiando desde la mañana. Los impíos tendrán que ser cortados. Los impíos tendrán que perecer, morirán. Solo tenemos una esperanza. No hay que dejar que la esperanza muera o desaparezca o se pierda. No podemos dejar que nuestra esperanza se pierda, porque si la dejamos perder, después no habrá lágrimas, ni llanto, ni sufrimiento. Los hipócritas siempre serán hipócritas. Cuando quieras arreglar un asunto con tu hermano, ve y dile, ¿sabes qué? Hemos cometido un error tú y yo. Cambiemos, porque si no el Señor nos destruirá. Ayúdame y yo te voy a ayudar para que podamos estar en paz. Eso deberían de hacer los que creen en el Mesías, para arreglar los problemas. Porque si uno dice, tú estás mal y tú estás equivocado, vaya, no se podrá llegar a un acuerdo. Si tu hermano peca, entonces sí, ve y repréndele. Porque la obligación de alguien que peca contra ti es reprenderle. Pero tú sabes que es pecado. Muchas veces les digo, mis hermanos, si una mujer va al baño y se cambia la toalla femenina y la deja allí y se ve sucio, no vengas a juzgar a alguien por algo tan trivial y tan vano. Eso no se juzga. No cometas el error de juzgar cosas que no debes de juzgar. Si no, el Señor te juzgará por tus errores, por tus faltas. No cometas el error, primero sé sabio. Por eso dice que el justo, los justos serán librados con la sabiduría. Pero si no sabes hablarle a tu hermano, y en vez de ayudarlo, lo perjudicas y lo dañes, entonces serás responsable de lo que hagas. Y bueno, mis hermanos, mañana, si el Padre nos permite, entraremos y platicaremos acerca de lo que son las cosas que son del Espíritu. Es importante considerar que el día de Shavuot tiene como principal propósito el que nosotros podamos pedir que su Espíritu sea derramado a su pueblo. Y por eso los invitaba a mis hermanos que orásemos, porque es algo necesario para que nosotros, como describía en el libro a los Hechos, siempre estar atentos a pedirle su Espíritu, porque el Shavuot tiene la figura de dar ese Ruach en todos los tiempos, por eso se llaman los ensayos. Y eso es el propósito de que Él nos haga ver que este tipo de cosas se da a un pueblo. Hay que entender, y mañana platicaremos un poquito acerca de ello, porque son las cosas que siempre hemos tenido como las dudas, el por qué sucede, como lo que leíamos ahorita en Juan 5:21, que describe que a quien quiere, le da vida. Claro, hay que entender por qué dice que al que él quiere. Sí, porque si fuera, se le hubiera permitido a muchos de los hijos de Israel que se salvaran, y a muchos judíos. Pero recuerden que cuando el Señor está enojado y jura algo, y dice que va a pasar, no hay forma de que se revierta eso. Así como le juró a Abraham, a Isaac y Jacob, que lo multiplicaría como las estrellas del cielo, y se lo juró, bueno, tuvo que cumplir su palabra. De esa misma manera se lo había dicho al pueblo judío, que iban a ser destruidos, iba a destruir a la nación. No había forma de que viniera un profeta y pidiera perdón por el pueblo, porque no lo escucharía. Jerusalén tendría que quedar en un montón de ruinas, según los profetas. Y así fue como pasó. Entonces hay que entender lo que la Escritura le describe acerca de que a quien él quiere, le da vida. Es importante que nosotros entendamos que no podemos seguir cometiendo los mismos errores que cometieron los antiguos. Si no, va a pasar lo que está escrito. Y eso nadie lo puede modificar. ¿O creen que nosotros podemos modificar esto de la destrucción de los cielos y de la tierra? Está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay que entender que va a suceder. Si tú quieres entrar dentro de ello, estás en tu derecho. Sé destruido. Pero si no quieres ser destruido, atiende a su voz, porque te lo dice clarito, clarito. O cambias, o te destruirá. Es fácil ser un impío. Solamente aprende la vanidad, sigue en la vanidad, sigue en la forma de vivir, en la soberbia, en el orgullo, en la altivez. Sigue te enojando, sigue siendo grosero, sigue siendo como eres, morirás. Eso es algo que está determinado en la Escritura, que vas a perecer. No hay nadie quien te libre de la muerte. Y mis hermanos, es una decisión propia. Solamente no seas tropiezo para los demás. Porque ahí dice la Escritura, como le decía a los príncipes, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de Dios, el reino de los cielos, que ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Claro, todavía es mucho más grave. Hay que aprender que los hipócritas no podrán librar su vida. Tendrá que ser destruido por no amar a su prójimo. Y bueno, mis hermanos, si el Señor permite, mañana nos reunimos y voy a invitar a mis hermanos a que hagamos algunas oraciones. Y bueno, mañana los esperamos para que iniciemos igual que el día de ahora, igual que el día de ayer, que serían las 11:30 de acá, que sería a las 9:30 de México. A la misma hora nos reuniremos mañana, mis hermanos. ¿Sí? Y bueno, vamos a invitar a algunos hermanos aquí en el grupo, que damos oración, y a algunos de los hermanos que están aquí en Zoom. Y bueno, entonemos algunos cantos. Y bueno, si el Padre Eterno nos permite, para muchos de nosotros el Shavuot todavía no ha iniciado en México ni en otros lugares, están muy alejados hacia el oeste, pero bueno, vamos a recibir el Shavuot en este momento. Bueno, invito a mis hermanos, quien gusta hacer oración.